¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. ¿Qué tal? Bienvenidos, este es el episodio número 7 del podcast de Comicase, la revista especializada en historietas que tú deberías estar leyendo. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado izquierdo y subsecuentemente a la izquierda están... Hola, ¿qué tal? Soy Lioco de La Covacha, nuevamente invitado aquí en podcast de Comicase. Hola, ¿qué tal? David Méndez Jiménez. ¿Qué tal? Alberto Calvo. Hola, Everardo Ferrer. Hola, Everardo Ferrer. Yo soy Rodrigo Vidal. Y por aquí también anda el señor Ernesto Mata en la grabación y edición y operación de esta cuestión comiquera. Estamos aquí de nueva cuenta como cada dos semanas. Vamos a empezar con las noticias ahí de la semana, después de la muy comentada compra de Lucasfilm por parte de Disney. Esto ha llevado también a pues fuertes que serán rumores, o ya no sé si decir que es una muy probable verdad en un futuro, suponemos, de que Disney también está interesada probablemente en comprar Hasbro. Más allá de obviamente el negociazo que sería de comprar toda esta compañía conocidísima de juguetes, aquí la implicación interesante es lo que tendría que ver con el mundo del cómic. ¿A qué nos estamos refiriendo, señor Lioco? Gracias, Jorge. Como lo mencionabas, es un rumor todavía, es un rumor que de hecho salió de Wall Street y obviamente por la red regó como pólvora en los siguientes minutos ese rumor, y suena muy interesante. De llegarse a concretar, así que especulando, llegarse a concretar, lo que viene siendo Hasbro no solo tiene la fabricación de los juguetes per se, sino son los dueños de licencias que ahorita son de alguna manera exitosas. Por un lado viene siendo lo que es toda la franquicia de My Little Pony, viene siendo también G.I. Joe, que tenemos una película en puerta en unos cuantos meses, y todo lo que es Transformers. Entonces, no, como hace un momento platicando antes de empezar el programa, con Beto Calvo mencionaba que no es tanto el interés quizás de Disney de tener su fábrica de juguetes, que seguramente lo quiere, ¿no? Para no tener que estarle vendiendo su licencia a alguien más, sino las propiedades que tiene o que adquiriría con estos productos. Sí, bueno, creo que es un hecho que la experiencia previa con las acciones que toma Disney a la hora de adquirir propiedades es que les interesa el comprar generadores de contenido y no tanto los outlets, ¿no? En este caso, creo que si es cierto este rumor de que desean adquirir Hasbro, ellos van detrás de las propiedades y los juguetes vienen siendo un plus, ¿no? Como mencionamos, el hecho de que vengan películas en puerta de estas propiedades que aparte tienen presencia en cómics es algo que viene como añadido, y en el tema de los cómics esto implicaría nuevamente un movimiento en quién publica qué cosas, porque actualmente las licencias de G.I. Joe y Transformers las tiene IDW. Entonces muy probablemente en cuanto expire ese contrato no lo volverán a ver, sino que esto pasará de vuelta a Marvel, quien ya en alguna ocasión publicó cómics de estas dos licencias. Mismo caso con lo de Star Wars, que ellos eran los que publicaban los primeros cómics de la franquicia. Entonces creo que esto va a mover bastante el mercado comiquero en unos cuantos meses. Y aquí, no queriendo ser aguafiestas, pero pues también en el mediano plazo esto repercutiría probablemente en lo que quiera hacer Bruguera. Si Bruguera va a publicar G.I. Joe arrancando a finales de este año, entonces ahí habría que preguntarle a Daniel, ¿no? el editor, a Daniel López Piñero, ¿hasta cuándo dura el contrato que tienen para estar publicando estos cómics de IDW? Porque si no, a lo mejor este movimiento pues les podría dar la torre, al menos en esa licencia, ¿no? Y obviamente lo que se menciona de que Dark Horse pudiera pues ya no volver a ser publicado sus títulos por el mismo sello que diga Star Wars, los títulos de Star Wars, Pues también haría que probablemente en México otras editoriales distintas a Televisa no podrían tan fácil publicar cómics de la misma, de Dark Horse, me imagino. O si tenían alguna idea, a lo mejor se les va a dificultar un poco. A eso va a ponerse interesantón. Precisamente ahorita que tocas el tema, ya nos tocó entre el podcast anterior y este la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Lo primero que a nivel comiquero brincó ese día y esta página informativa llamada ICB2 luego buscó al CEO de Dark Horse para preguntarle exactamente eso, ¿no? La gente ya estaba preguntando cuál iba a ser la implicación a nivel de las historietas. Lo que dijo el CEO de Dark Horse fue que no quiso decir cuándo vencía el contrato. Él ponía su fe y su esperanza a que la relación de ya de 20 años, donde ellos han creado personajes, no solamente tomaron, sino desarrollaron en gran parte el universo expandido. Él tiene la esperanza que el contrato o el deal que tienen, el arreglo, ya no vaya a cambiar, ¿no? Pero después de ver lo que pasó con Boom, con los títulos de los Muppets y los Increíbles y los otros títulos de Disney, obviamente Disney no va a querer dejarlos en manos de alguien más teniendo su propia editorial, pero ya tendrá que llegar su momento para que podamos ver qué ocurriría comiqueramente con este arreglo. Otro punto adicional que quizás aquí en México no estamos muy al tanto es que Hasbro el año pasado inauguró un canal de televisión para competir contra Disney XD. De llegarse a dar esta compra de Hasbro, pues ya tendría otro canal infantil en sus manos Disney, y quién sabe qué llegaría a ocurrir, si lo desmantelarían como en su momento ocurrió con Fox Kids cuando fue adquirido hace ya un chorro de años, que lo desmantelaron mundialmente, o si tendría una alternativa o un canal distinto, ¿no? Suena muy interesante este rumor, que lo repetimos, sigue siendo un rumor, pero salió de Wall Street, así que algo de justificación debe llevar por detrás. Ahorita me acuerdo de una de las tiras más recientes de este webcómic, el de The Gutters, el famoso cómic como de pues cotorreo, crítica sobre el mundo del cómic americano. Está siempre muy recomendable, con chistes ahí muy acertados de repente. De que hacían la burla, ¿no? De que. Bueno, y una especie como de recomendación de a las editoriales, pues que no se basen tanto en tener licencias, ¿no? Mejor en crear personajes propios para que no estén en riesgo de que le suceda esto, ¿no? Porque pues ahorita al menos Dark Horse, de quedarse sin Star Wars, ahí mencionan en la tira, es pues nada más les va a quedar como fuerte, tan fuerte por decir así, pues Hellboy. Bueno, en el caso de Dark Horse, creo que ellos, si algo se van a hacer con las ciencias fue diversificarse, ¿no? Pierden Star Wars, pero tienen otro mercado cautivo con los cómics de Buffy, por ejemplo. Entonces, sí es un golpe fuerte porque Star Wars representa una de sus líneas más estables y más longevas. Como menciona Lyoko, tienen 20 años publicando cómics de Star Wars y han hecho aportaciones importantes al canon del universo expandido. Recordemos, por ejemplo, que la primera vez que alguien vio un sable doble no fue en episodio 1, fue en un cómic de Star Wars publicado por Dark Horse, que curiosamente al dibujante de ese cómic le dieron crédito en la película como el diseñador del mismo. Digo, el problema con estas editoriales pequeñas es que muchas veces no tienen el acceso a los medios para publicitar cómics nuevos. Entonces, para ellos es mucho más fácil tomar una licencia que ya tiene un público estable para lanzar títulos. El problema es cuando se quedan solamente en las licencias y no buscan complementar su línea con material propio, y eso es algo que tendrán que pensar tanto Dark Horse como IDW, Boom y demás editoriales que tienen una licencia, porque además, independiente si los comparara alguien o no, en cualquier momento alguien puede hacer una oferta mejor que la suya y quitarles la licencia. También el señor Lyoko nos comentaba, nos pasaba la información de que pues DC anuncia su movida, su jugada de entrarle al mercado de los Kindle y de ofrecer también sus cómics por medio del Apple iBook Store y demás, obviamente para llegar a más mercado. Ahí, ¿cuál es el dato interesante de esta nota, señor? Aquí sobre todo la nota de la semana en ese sentido fue que ya había cómics de DC en esas plataformas, pero era únicamente el arreglo era por las novelas gráficas, no por el cómic del diario. El cómic del diario estaba saliendo por Comixology. Y en este nuevo arreglo que llegó DC con estas compañías, que creo que incluye otra extra, pero no me acuerdo el nombre de la otra plataforma, ya se están diversificando más para poder llegar a más gente, ¿no? Porque Marvel está en todas. Así que pues, no se pueden quedar atrás. En noticias que tienen que ver más con el cómic nacional o relacionado con mexicanos, bueno, ya por ahí ya está circulando, como nos comentaban un poquito antes de iniciar la grabación, el más reciente número de Aventuras Enmascaradas, mientras que por otro lado, el otro único cómic mexicano que ahorita existe para puestos de revistas, que es Soul Keepers, ya estuvo anunciando en estos días quién entra a sustituir al dibujante que estuvo, pues, estos que serán 3, 4 años ya casi de vida, ¿no? De 3 añitos de vida de Soul Keepers, que fue René Córdoba. Sí, fue una sorpresa, pero me esperaba que fuera un dibujante nuevo o algo por el estilo, pero resulta que será el mismo Fers, el mismo autor, creador del concepto, quien vaya a estar dibujando su propio cómic, lo cual no era lo que yo esperaba, pero me gustó la idea porque dices, bueno, va a ser todavía un poquito más cercano a hacer un cómic de autor, aunque él no lo coloree ni lo entinte, pero pues va a tener mucho más este control sobre la forma en la que quiere que se vean el resultado, ¿no? El resultado de su propio cómic. Se me hace interesante. Ahora sí que habrá que ver cómo es recibido por sus lectores, ¿no? Ojalá también haya sido una buena movida. Y pues obviamente, pues desearle toda la suerte a nuestro amigo Fers en esta nueva etapa como dibujante y aparte escritor de Soul Keepers, este cómic que ya varias veces aquí el señor Ferrer ha reseñado. Algo que nos diga al respecto, señor Ferrer, le paso el micro. Sí, pues ahora se va a notar completamente el trabajo de dibujante de Fers, porque como habíamos dicho ya o escrito en alguna ocasión, René se veía como condicionado a copiar el estilo, porque no era el René Córdoba al que estábamos acostumbrados en otros títulos, como República Lucha, por ejemplo, sobre todo en el aspecto de las mujeres, ¿no? Pero pues, como bien mencionas, es bueno que Fers se muestre un tanto como autor completo, y más que nada porque él sabe perfectamente cómo manejar su título, y pues es para darle una gran felicitación el que haya sabido manejar el título por temporadas, con arcos argumentales concisos, y que tenga la apertura y la visión de darle los cambios y no flaquear en el intento de seguir sacando un cómic para el puesto de periódicos, como ya no existen actualmente. Y como ya saben, esperamos aquellos que viven en el DF o que vivan cerca, el 17 y 18 de noviembre se va a realizar la segunda edición de Festo, este festival sobre de autores de historieta de la Ciudad de México, que se va a realizar como parte de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahí en el Centro Nacional de las Artes, el próximo fin de semana, 17 y 18 de noviembre. Aquí, aparte de recomendarles que pasen al blog de Comicase, comicase.net, a checar algunos títulos de los que se van a ofrecer en este apartado dedicado al cómic, hay bastantes cosas interesantes. Y mencionar que pues ya en esta, si ustedes están escuchando hoy el capítulo de este capítulo, episodio de Comicase, diríamos que entre hoy que lo están escuchando y ayer, más o menos, estaría saliendo a la venta el cómic de Extreme X-Men número 6, que tiene de interesante que es el primer cómic en el que dibujaría un mexicano, en este caso Raúl Valdés, que conocido por varios de nosotros por haber sido el dibujante del webcómic de Living with Shine, quien fue de los seleccionados del año pasado en Festo para la revisión de portafolios con este C.B. Cibulski, ¿no? Que fue el invitado que trajeron por parte de Marvel para checar portafolios y tener pues tal vez una oportunidad de entrarle a las grandes ligas del cómic americano. Y pues ya esta misma semana ya estará rondando su primera historieta. Cabe decir, no es el título completo, no lo dibuja él de principio a fin. No tengo el dato de más o menos cuántas páginas está dibujando Raúl, pero sabemos que por ahí ya tiene otros encargos. O sea, no es debut y despedida. O sea, ya tiene otro número por ahí que le han encargado. ¿Es del mismo cómic? Sí, ¿verdad? Es del mismo cómic de Extreme X-Men. Ya le estaremos diciendo en el siguiente episodio qué tal está. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Por mi parte, pues una felicitación a Raúl, porque pues obviamente nos da mucho gusto verlo seleccionado y verlo ya trabajando para una editorial tan grande. Y obviamente refrendar la felicitación y obviamente también hacer notar que pues él llegó ahí por su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Si bien tuvo la fortuna de participar en esta revisión de portafolios. A fin de cuentas, es su trabajo el que habló. Y creo que eso es una muestra que todos los demás dibujantes debían tomar en cuenta antes de estarse quejando que no encuentran trabajo en las editoriales gringas. Pues si no mandas nada, si no tienes productos que mostrar, pues no vas a encontrar trabajo, ¿no? Y el ejemplo perfecto es Raúl, ¿no? Una felicitación a Raúl. Y sobre todo, pues qué bueno que un amigo nuestro está ya dibujando para Marvel. Y ya que mencionábamos que estará presente en Festo, hay que recordar que ahí va a tener un proyecto nacional en el que está colaborando con Edgar Clement, que es Angeleros, va a presentar el número uno. Así es de que esto es un ejemplo de alguien que trabaja y, como menciona Rodro, es alguien que está ahí por su propio esfuerzo, ¿no? Aún cuando ya tenía el encargo para tener páginas publicadas en un cómic de Marvel, no dejó de trabajar acá en proyectos propios, y si bien su proyecto más conocido, que es Living Duchenne, en este momento está en el limbo por algunos problemas con el sitio web, es un hecho que es un dibujante que es dedicado a su trabajo y ahora empieza a ver los frutos de ese esfuerzo, ¿no? Solo para cerrar esta nota, quería comentar que hace una semana en el programa de Los Forasteros comentaron que desafortunadamente este año el número de portafolios que les llegaron para la revisión con DC Comics fue casi de la mitad del año pasado. O sea, fueron muchos del año pasado, pero este año fueron muchos menos, y que no tenían la misma calidad que tuvieron el año pasado, que el año pasado tuvieron una calidad muy, muy, muy buena, y de hecho fue muy difícil poder llegar a hacer la selección. Entonces, pues es una lástima, ¿no? Porque es una oportunidad que no se da tan fácilmente que tengas. Simplemente cuando se va a San Diego hacen filas enormes, pero enormes, para poder que lo revise solamente una compañía. Y aquí es más acotado el que te puedan revisar, ¿no? Pero ni modo, desgraciadamente así ocurrió. Habrá que analizar si tuvo algo que ver con cuál editorial es la que está revisando. A lo mejor no quieren trabajar con DC, o no quieren trabajar con Didio, o simplemente los espantó el apellido del editor Berganza, que es el que va a revisarlos, ¿no? A lo mejor fue eso. Y pues de nuevo a cuenta una felicitación al buen Rulo. Hemos tenido oportunidad de que en ocasiones anteriores colabore con Comic Castle. Nos hizo la portada de Blue Demon ya hace varios ayeres, una contraportada de Planetary. Y en la antología Comicase también dibujó una historia corta de un proyecto que tenían ahí entre manos, que era de Black Rain. Y pues obviamente nos da mucho gusto de nueva cuenta que ande ahí metido. Y pues ya saben, ojalá los demás hayan, ojalá alguno de los que nos está escuchando haya sido los pocos seleccionados que sí quedaron para la revisión de este año, ¿no? Y ojalá sea para bien, ¿no? Y recordarles de nueva cuenta, visiten comicase.net para que chequen qué tenemos por ahí de interesante. Hay cosillas. Lo que mencionabas de Angeleros, pues subrayar que tiene que ver con el universo mismo de Operación Bolívar. Creo que esa es la importancia. Obviamente, aparte está interesante no ver a Clement como escritor y dibujante, sino como escritor nada más, y como su artista a Raúl Valdés. A ver qué tal se da la combinación. Yo me imagino que va a estar bastante padre. En noticias estrafalarias, una muy buena que nos trajo señor Liok también es esta cuestión. Esta mafufada de la 50, de JLA, de la Liga de la Justicia número 1, y sus 52 portadas variantes. Ay, nomás, nada más me imagino. Para tener las 52 portadas variantes, ¿cuánto? Una tienda de cómics, incluso. También, ¿cuánto le tiene que meter para tener las 52 variantes? No, y de hecho, se supone que la manera como lo van a manejar es que va a ser una por estado. O sea, porque son 52 para obviamente hacer el match con este número mágico, cabalístico, con el que se casó DC desde la miniserie de 52. Y como lo justificaron en esta ocasión, es que es una por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, más el protectorado, que es Puerto Rico, y más Washington DC. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero fue más Washington. Supuestamente van a llegar gran parte de las portadas a las diferentes tiendas, pero cada estado en particular va a recibir un mayor número de portadas que se quedó asignada a su estado. Con esto estarían rompiendo un récord que lo tenía hasta ahorita The Walking Dead, y en segundo lugar estaba Uncanny Avengers, que se me va el número de cuántas portadas tuvo cada uno, pero DC sería ahorita el cómic que tendría mayor número de portadas variantes en el mismo mes, ¿no? No por una reimpresión o algo así, sino de jalón. Es un número de locos. También yo recuerdo que hace como dos meses, el de el número uno de Mars Attack salió también, creo, con ciento y tantas portadas. Porque de la colección de tarjetas de los ochentas, cada una de las tarjetas era una portada. Digo, ahí a lo mejor como que es un poquito más de trampa, porque pues no son portadas como tal, eran nada más las tarjetas. Pero sí también eran, creo, 180, 190, algo así, ¿no? 190 portadas diferentes de Mars Attacks. Entonces, pues también hay otro récord que romper por ahí. De ahí no sé también de las 52 portadas que van a salir de Justice League of America, si vayan a ser de diferentes precios o vayan a cotizarse unas más que otras por los dibujantes o por lo que sea. También hay que olvidar, IDW sacó un cómic de Godzilla, que la promoción era que las tiendas que ordenaran cierto número aparecía su tienda en la portada, el nombre de la tienda en la portada. De hecho, salía Godzilla pisando, destruyendo la tienda. No recuerdo el número, pero también fueron bastante, también anda por ahí de los 50 o más. Y bueno, y por otro lado, también tengo entendido que no va a haber portadas raras como tal, sino se van, o sea, si los uno tiene su tienda de cómics, uno puede pedir las portadas del estado que quiera, no se va a limitar en ese punto. Simplemente al final, pues obviamente va a haber estados que a lo mejor se ordenaron más y son los que se van a imprimir muchos más. Entonces ahí se va a ver la rareza de algunas portadas, ¿no? Yo no estoy tan peleado con las portadas variantes. Digo, a fin de cuentas, si es algo que en estas fechas así hagas, pues ha beneficiado a la industria del cómic. Va a ser interesante ver qué movimientos se van a hacer con estas portadas, cuánto se va a cotizar la colección completa, este tipo de cosas. Creo que no es algo tan malo. Lástima, lo que sí no me gusta, pues es el motivo de las portadas, ¿no? Un estado de los Estados Unidos, o sea, me parece algo totalmente localista, que a mí no me interesa tener ninguna de las 52 portadas. De hecho, no me interesa ni leer el cómic, de ese lo he estado haciendo bastante mal. Pero bueno, creo que vale la pena que se vendan muchos cómics, que llamen la atención, que entren en los titulares de los periódicos, pues para que la gente se entere que sigue la industria del cómic ahí, sigue flotando, sigue tratando de sobrevivir. Y a fin de cuentas va a ser una buena venta. Y esperemos que eso reditúe para que la gente note el resto de la industria. Oye, pero más imagínate que en el estado de tu en el que vives, en Estados Unidos, de tu tienda, del que lleguen más portadas sean con Batwing o algo así. Va a ser bastante triste, ¿no? O sea, que te toca un personaje así como de tercera. Y este anuncio vino acompañado de otro anuncio muy extraño, que fue que Katana y Vibe, que muchos se van a preguntar quién es Vibe, van a tener su cómic, ¿no? O sea, en este afán de querer justificar que va a haber 52 números diferentes de DC cada mes, obviamente hay series que se han cancelado, otras que están entrando, pero es totalmente irrisorio pensar que un día nos íbamos a imaginar que Vibe iba a tener una miniserie, una serie irregular. Vibe es un personaje que, si no me equivoco, se creó creo que en el 84, un poco antes de la crisis. Fue para la Liga de Detroit. Y bueno, este personaje en México realmente nunca lo conocimos, porque la salida de este personaje ocurrió en el inter de cambio de editorial entre Novaro y Editorial Vid. Entonces la única ocasión que lo llegamos a conocer al inicio fue cuando Vid publicó La Crisis en las Tierras Infinitas. En los últimos años llegó a salir Vibe, si no me equivoco, en 52 por ahí, y de repente, pero era un personaje ya muy menor de lo que llegó a ser en los 80s. Pues dices que no lo conocemos, pero yo conozco un fan de Vibe. Existe, es real. No sé si sea algo para presumir, pero él lo hacía. Tal vez vaya a ser el personaje que va a aparecer en la portada de Michigan, ¿no? Digo, si fue parte de la Liga de Detroit y es lo único que todo el mundo recuerda de ahí, por lo malo que era, bien podría ser quien adorne esa portada. Pero sí es curioso esta necedad. Uno pensaría que tal vez hizo algún trato extraño por alguna cábala, Dan Didio, y esta necesidad de tener 52 universos paralelos, 52 títulos mensuales y que todo tenga que ver con el número 52, sí es un poquito irrisorio, sobre todo porque de 52 títulos que publica al mes, ni siquiera un puñado llega a ser medianamente bueno. Y nada más para completar el dato que decía acá David hace rato de las portadas variantes de Mars Attacks, del número 1 fueron 58 de portadas distintas, ¿no? Bueno, incluyendo las ediciones que eran nada más para ciertas convenciones de cómics, pero pues aún, bueno, sí superó el número por 4 a... No, perdón, por 6, perdón, las matemáticas. Por 6 a esta cuestión de la Liga de la Justicia. Aquí nos imaginamos que en México nos tendremos que conformar con 2, ¿no? Obviamente, y esperemos que sean las más decentes. En el número pasado de este podcast estábamos comentándoles de la situación económica y de salud de Moraliux, dibujante de Simón Simonazo, y queríamos recordárselos de nueva cuenta para que pues echen la mano. Se están haciendo donativos pues mínimos, la verdad, o sea, de Risa Loca está la cantidad mínima que pueden aportar, que son 100 pesos, a una cuenta de Bancomer a nombre de Ignacio Morales Hernández, que es el hijo de Moraliux, quien también pues fue dibujante, como ya les decíamos, de Simón Simonazo, de Cheese y de Loco Max, de Videorisa obviamente. Y bueno, el hecho de aportar estos 100 pesos, entras en una rifa de premios interesantes dedicados, bueno, más bien relacionados obviamente con este dibujante, como números autografiados, playeras y demás cuestiones. El número de la cuenta de Bancomer es 4152-3123-0179-7780, a nombre de Ignacio Morales Hernández. Ojalá puedan entrarle, porque esta cuestión, la rifa, se efectuará el próximo 17 de noviembre, o sea, ya casi, este sábado de hecho, en el kiosco de Santa María la Ribera a las 12 del día. A aquellas personas que aporten su dinero para entrarle a este apoyo, deben mandar su scan de su ficha de depósito al correo oscaraltamirano@msn.com. Entonces ojalá le puedan echar la mano, creo que es importante. Mencionarles, por cierto, de la vez pasada regalamos tres famosos chalecos de George Dredd, que nos... de Dredd, más bien, de la película que nos pasó la gente de Corazón Films. Y aquí los señores Ferrer y Vidal crearon la pregunta, que cuál era, una revista española que de rock, de heavy metal, que había llegado a publicar en su momento pues historietas de Dredd, ¿no? La respuesta era Rock Power. Muchas personas nos decían que Simoc, pero no. Y las personas que se ganaron este chaleco, con quienes ya nos pusimos en contacto y estaremos entregándoselos ya a la brevedad posible, de hecho dos de ellos lo recogerán en Festo, fueron Eduardo González, Jesús Méndez y el estimado Pipiripao Roberto Murillo, viejo lector de Comicase también allá desde Tlaxcala, los otros dos del DF. El de Tlaxcala sí ganó, a pesar de que no podías ganar si eras de fuera. A él se le dio la oportunidad de ganar por dos cosas, porque uno, fue el tercero que contestó bien y no hubo un cuarto que contestó bien. Hubo un cuarto, pero pues, ese cuarto es miembro de Comicase, entonces no podía ganar. y aparte dijo que sí iba a venir de Tlaxcala al DF y entonces lo podía recoger en Festo, entonces pues ya era, se activaba como ganador. Está la controversia en México de esta cuestión de la traducción que se le va a poner a esta, pues como... campaña, etapa de Marvel con Marvel Now. Se había anunciado en un principio que Televisa lo retitularía, lo traduciría como Marvel Ahora simplemente, ¿no? Y aparentemente más de un lector fan chiquillo, como diría el señor Vidal, llegó a escandalizarse un poco por esta cuestión. ¿Qué me dicen al respecto? Pues a mí me parece una reverenda tontería que pongan a votación el cómo vas a denominar en tus títulos. Está demostradísimo que los tontos pueden elegir incluso un presidente. Entonces la democracia no funciona. Y sobre todo es obligación de los editores y de los comunicadores cuidar el idioma. Entonces me parece absurdo que se ponga a votación que si se va a llamar Marvel Now o Marvel Ahora, cuando Marvel Ahora es exactamente la misma idea. Ni siquiera cambia el espíritu del cintillo que pretende manejar Marvel. Y además, al hacerlo Marvel Now, estás limitando un sector de la población que no habla inglés y que creen que es chic que se muestre algo en el idioma inglés. Y obviamente estás haciendo que se pierda el respeto por el idioma, sobre todo en un idioma tan bello como es el español. Yo el otro día decía medio en broma en Twitter que cuando llegue a traducir Sandman le voy a poner Juan Pestañas, porque así soy de defensor del idioma. Pero no, o sea, lo repito, ¿no? Es obligación de los comunicadores y sobre todo de los editores. Y lo recuerdo cuando la SEP tenía mucha injerencia en las traducciones de cómics. Se cuidaba mucho el idioma, ¿no? Y los personajes, sí, a lo mejor tenían nombres absurdos, pero hablaban bien el español. Y eso es cosa que ni siquiera está pasando ahorita en los cómics. Ni siquiera tienen buena ortografía, ¿no? Entonces, por favor, ya no hagan estas tonterías. A mí me parecía bien que se llamaba Marvel Ahora, porque estamos en México y hablamos español. Y es la misma idea de Marvel Now. Simplemente se está discriminando a un sector de público que no lee inglés. Aquí en este caso, lo que mencionas de poner la votación es una tontería, porque tú como editorial y empresa deberías establecer tus propias políticas sin estar pensando en complacer a los demás, ¿no? Ese es el primer punto. Por otro lado, en el caso de los personajes, por ejemplo, está el asunto de los derechos. Esa es la razón por la que se dejaron de traducir los nombres de los personajes, porque los derechos hacían que cuando se hacían reimpresiones y demás tenían que hacerse registros para los nombres en otros idiomas de los mismos. Entonces, en el caso de los personajes es entendible, que el nombre tenga que permanecer en inglés, porque además es un nombre propio y a mí me parece correcto que los nombres propios no se traduzcan. Respecto a lo del cintillo, respecto al idioma, pues creo que ya hemos tenido varios ejemplos de que en Televisa no es precisamente algo que dominen. Y nada más respecto a lo de la SEP, creo que la injerencia del gobierno era un arma de dos filos, ¿no? Porque habría que recordar también que tenían una política ahí entre la Secretaría de Gobernación y la SEP, que las ediciones que teníamos de cómics a finales de los 70s y los 80s no tenían rótulos hechos a mano, sino que tenían una tipografía horrible, sin embargo era Lúcida Sans, que era, eso era por mandato de la Secretaría de Gobernación, porque creían que el leer letra a mano hacía idiotas a los niños. Entonces, la injerencia gubernamental creo que va de los dos lados, pero sí me parece, uno, que no deberían poner decisiones de políticas de la empresa en manos del público, y dos, que deberían cuidar el idioma en cualquier cosa que no tenga que ver con licencias y derechos. Y aparte es un ejemplo de doble cara, porque ponen a votación lo de Marvel Now o Marvel Ahora y no ponen a votación si queremos que saquen alguno de los traductores imbéciles que tienen. La verdad, entonces, ok, van a ser democráticos, hagan democrático en todo, ¿no? No salgan con hipocresías. Sí, aquí además una cuestión de la que sufre la editorial que está editando los títulos más famosos de las dos editoriales más grandes del mundo. Tienen una presentación de espíritu cholo, ¿no? Porque en realidad manejan un Spanglish espantoso. O sea, no, como dice este Alberto, en cuestión de nombres propios, pues está bien que lo manejen en inglés, pero aquí tienen un mal acierto en no saber a qué personajes manejar en español o manejar en inglés. La Mole sigue siendo La Mole. Hay situaciones que son hasta ridículas con las traducciones de los nombres. Y los personajes más famosos que siguen manejándose en otros medios, como el Hombre Araña, en un tomo te traducen absolutamente todos los nombres de los personajes al español, pero el Hombre Araña sigue siendo Spider-Man, cuando esto es para un público selectivo, nada más para el que lee cómics, ¿no? Entonces, como dice Rodrigo, ahí hay una situación de discriminación que es muy notoria. Bueno, creo que esto también nos pega a nosotros, porque somos como que más románticos, porque, bueno, románticos con respecto al pasado. Pues sí, ahora sí que a nosotros nos tocó todo esto de la supuesta globalización con los nombres, porque por ejemplo, nosotros crecimos con Tribilín, entonces ya llamarle Goofy pues era como que muy raro, ¿no? Y además también, como dice Alberto, pues ahorita la editorial que está manejando las dos empresas pues no maneja ni el inglés ni el español. O sea, ninguno de los dos idiomas domina, entonces sí habría como que ponerse de acuerdo, como dice Berardo, ver qué nombres se van a castellanizar y cuáles no. Porque ahorita que estaban mencionando esto, no sé si han visto la caricatura de los Cuatro Fantásticos en Canal 28, también se da en las traducciones. No entiendo cómo a Thing sí le dicen La Cosa y a Doctor Doom le dicen Doctor Muerte. Entonces, o sea, unos sí los traducen y otros no, y cuando los traducen mal. Yo creo que sí, también eso es como que falta de respeto tanto al lector como al consumidor, ¿no? A mí sí me gusta que le pregunten al público, a sus lectores, que les ayuden a tomar decisiones, pero lo que sí me gustaría es, si vas a hacerlo para una cosa, hazlo para todo, ¿no? Simplemente muchas veces nos ha tocado, y lo hemos leído en los foros, cuando publican cierta portada variante, que es la portada fea, o fea para un gran número de lectores, y siempre nos quejamos de que, es que la portada padre está en interiores, ¿no? Y no en exteriores. Ese tipo de detalles quizás estaría muy padre que aprovecharan las redes sociales para preguntarlo. Digo, si nos van a involucrar, que nos involucren totalmente. Por otro lado, igual relacionado con cómics publicados en México, aunque no sean mexicanos, avisarles, ya por ahí habíamos también mencionado en el Twitter y en el Facebook de la revista, en Comicase News en Twitter y en Revista Comicase en Facebook, de el aplazamiento de la salida de The Walking Dead por parte de Kamite para la última semana de noviembre. Originalmente debería haber salido esta misma semana que están escuchando ustedes el podcast, pero se ha aplazado un par de semanas ahí para que estén pues al pendiente con su voceador. Y aunque uno de repente creería que los cómics más orientados al público infantil no se venden tanto en Estados Unidos como cómics de, pues no, tampoco son para los adultísimos, pero pues para el público en general, vamos, no me imaginaría a My Little Pony compitiendo en ventas contra el Hombre Araña, X-Men, Avengers o algo por ahí. Pero es un dato muy interesante que tiene el señor Lioco, pero va a comentar primero Beto. Solo para contar tu comentario, ¿estás diciendo que no crees que los cómics para niños vendan tanto como los cómics para ñoños? Bueno, la nota aquí brincó sobre todo por este chisme que, bueno, o este rumor acerca de puede ser que Disney esté interesado en comprar a Hasbro. Fue muy interesante que hace algunas semanas, en los reportes de las preventas de IDW con Diamond, se reportó que hasta ahorita parece que supera las 90,000 copias ordenadas o preordenadas el número uno de My Little Pony Friendship is Magic. Es un número enorme para un cómic infantil, ¿no? Obviamente aquí sabemos que este cómic no lo están comprando nada más niños, ¿no? Hay todo ya una, por llamarle de alguna manera, toda una tribu ñoña nueva que son los Brownies. Como Rodrigo Álvarez. Este grupo de adultos que les encanta toda esta serie. Esta serie lo que tiene muy divertido, y de hecho el capítulo 1 está en YouTube gratis si lo quieren checar, es que tiene demasiadas referencias geek. Eso es lo que está atrapando a un sector de la población que no es al que va originalmente orientado esta historia o esta caricatura. Entonces es muy interesante que está ese número, al menos el número uno, quién sabe los demás, se está dando el tú por tú con un Avengers versus X-Men a niveles de ventas, ¿no? O hasta los mejores títulos vendidos de los nuevos 52 de DC Comics, ¿no? Ahora vamos a ver si esto lo sostiene. No, y en una de esas igual hasta mejor calidad tiene el cómic de Mi Pequeño Pony, ¿no? Cualquier cómic promedio de Marvel. Yo nada más quiero mandar un saludo al Rodman, es el Brony más varonil y heterosexual que conozco, de todos que conozco. Y casi para terminar, seguramente ya también por allá habían leído de la adaptación pues a cine. Sería la primera, ¿verdad? La de los personajes de Snoopy. A película animada para pantalla grande, ¿no? Esto a cargo de Blue Sky Studios, las personas que se encargaron de hacer La Era del Hielo. Esto es para el 2015 y obviamente pues ahí está involucrada la familia de Charles Schulz. Me imagino, quiero suponer que va a ser un producto de gran calidad, ¿no? Y ahora sí que la nota, podríamos decir que yo creo que sí viene siendo, junto con el rumor este de Hasbro y Disney y Dark Horse, pues esta cuestión de Vértigo, más que nada del anuncio del cierre de Hellblazer en su número 300. Ahorita van en el 296, faltan 4 números, o 294 y faltan 6. Exactamente, en marzo, febrero, se publica el último número de las aventuras de este caballero, John Constantine. Ahorita escrito por Milligan, ¿no? Por Peter Milligan y dibujado por Giuseppe Camuncoli. Y no me acuerdo del colorista, pero me acuerdo de los dos principales. No, eso sonó muy feo, ¿verdad? Como que el colorista no importa, pero no, sí importa. Gran trabajo de... Yo, la verdad, tiene relativamente pocos años que lo estoy leyendo, es mi cómic favorito de los que compro mensuales, tiene como unos 4 años, cuando mucho 5 tal vez. Ahora sí que sí me dolió leer la noticia, porque es el que más espero cada mes. Aquí lo interesante es, bueno, más allá de termina, se cancela Hellblazer, que habría que checar a lo mejor también pues las cifras de venta de Hellblazer, ¿no? Si es meritorio que de plano sí le den cuello y no estar manteniéndolo solamente porque sea el título a lo mejor de más longevidad, tradición de lo que tenía ahorita todavía vivo Vértigo, ya iba a llegar va a llegar más bien todavía al número 300 y ya con ese le dan crán. Señor Beto Calvo, tenía algo interesante que decirnos, pues sobre todo pues en cuanto al respecto al futuro, perdón, del sello Vértigo. Bueno, respecto a lo de que la cancelación puede ser por el número de ventas, me parece que no sea un argumento válido en este caso, porque como decíamos, en febrero aparece el número 300, que es el último número de la serie, y en marzo ya está anunciado Constantine número 1 como parte de los nuevos 52. Entonces, si es por ventas, no tendría caso, porque es igual que si le cambiaras el título a la serie y la mantienes, porque es el mismo personaje. La diferencia es que va a desaparecer el sello de para lectores maduros, lo cual es una verdadera lástima, porque este cómic tiene llegar a 300 números, algo que no cualquier serie, menos si es bajo el esquema de que es lectura para adultos. Habría que señalar que esto es algo bastante significativo por lo que representa el título de Hellblazer dentro del sello, ¿no? El primer cómic que apareció con este sello en la portada fue el número 60 de esta serie, cuando lo escribía Garth Ennis, quien hace algún tiempo dejó de trabajar con DC debido a esta clase de decisiones extrañas que toman con los títulos. Y digo, hace algunas semanas comentábamos sobre que había algunos cambios en Vértigo que nos hacían pensar que tal vez los días del sello estaban contados. Me parece que este es un aviso más de que el sello muy probablemente va a desaparecer o se va a transformar en algo completamente distinto. Tal vez lo vayan a convertir en algo que sea el equivalente a Icon en Marvel y dejarlo solamente para publicar algunos proyectos personales de sus creativos más importantes. Pero me parece que esto sí será el fin de una era que marcó precedencia, ¿no? Son 20 años de un sello que dio algunas de las ideas más interesantes y originales en el medio. Y hay dos formas de ver esto. Podemos tomar el lado pesimista y decir, pues sí, se cierra una era y a lo mejor el cómic para otras audiencias está condenado a su desaparición, o tomar el aspecto positivo y pensar que, bueno, gracias a Vértigo fue que se abrieron las puertas para que muchísimas editoriales independientes publicaran otro tipo de cómic y sobre todo se popularizara este tipo de cómic, ¿no? Yo creo que sin Vértigo Top Shelf no hubiera llegado a la fama que ahora tiene. La misma Image no hubiera podido publicar algunas de las historias que ha publicado a lo largo de su historia. Entonces creo que podemos estar tranquilos, el panorama en cuanto a la diversidad de cómics yo creo que se va a mantener. Es una desgracia porque Vértigo, pues en sus buenos tiempos, era el lugar donde uno podía acceder a los mejores cómics comerciales, ¿no? Y por comerciales me refiero a que eran fácilmente conseguibles, ¿no? Porque a pesar del boom de los años 90 en cómic, había cómics que acá de plano era muy muy difícil conseguir, ¿no? Estas cuestiones independientes. Entonces, pues sí, desgraciadamente se termina la tradición, se termina un título histórico. Esperemos que el título que lo va a suplir, pues, sea un sucesor digno. Sobre todo que mantenga el tono del personaje, que respete lo que se han sembrado en estos 300 números y no se convierta en una versión edulcorada del personaje, ¿no? Esperemos que no se convierta en un maguito cualquiera, callejero, como, bueno. Y es un temor fundado porque, pues sí, o sea, todos estamos de acuerdo en que DC en los últimos años no ha tenido las mejores decisiones editoriales. Bueno, que no han sido editoriales, han sido decisiones ejecutivas, ¿no? Entonces, esperemos que no echen a perder al personaje y que por lo menos se le siga respetando como ese papel preponderante que tiene dentro del mundo mágico de DC. Y aquí una pregunta, para Beto. Comentas que, bueno, se cancela el título, el actual, el Hellblazer, John Constantine, y para que arranque al mes siguiente John Constantine, pero ya The New 52, ¿no? Escrito por Robert Venditti y dibujo de, bueno, el artista es Renato, ¿cómo lo pronunciamos? Guedes. ¿Alguna referencia de Venditti que tengas? ¿Y qué se sabe algo? ¿Qué tanto va a cambiar el personaje de como es ahorita a esta, pues no sé si va a ser una nueva versión o qué onda? Ya hace relativamente pocos meses o un año lo habían casado a Constantine con esta Epiphany y demás. Bueno, respecto al autor, Robert Venditti es el creador de los Surrogates, un cómic independiente en el que se basó la película del año pasado protagonizada por Bruce Willis, y actualmente está escribiendo Exo Manowar, del recientemente relanzado sello Valiant, que es un cómic bastante interesante. Entonces, al menos por ese lado hay la certeza de que al menos no lo pusieron en manos de cualquiera de los malos escritores que actualmente tiene DC trabajando. Venditti es un autor bueno, entonces por ese lado no hay tanto problema. Habrá que ver qué tanto control editorial va a haber sobre qué lo van a dejar hacer. Digo, en el peor de los casos, en lugar de parecerse a Sting, probablemente termine luciendo como Keanu Reeves, probablemente deje de fumar o por lo menos deje de usar sustancias o se deshaga de su adicción a la cannabis. Pero pues sí, habrá que ver qué tanto espacio le dan a este escritor para trabajar con el sello y ver qué tanta independencia va a tener el título del resto del universo DC, que yo creo que eso va a ser lo que va a afectar realmente el tono de las historias. Y igual, de nueva cuenta, preguntarles nada más para ir cerrando con esta cuestión de Hellblazer. En su momento, ¿qué opinaron? ¿Qué acierto o qué fallas tuvo para ustedes la adaptación que hubo ya hace unos, que serán 8 años fácil, 7, unos 9 años tal vez la película que hubo con Keanu Reeves? Como, ¿qué tanto para ustedes se llegó a aparecer o no? O si no están muy metidos con el personaje. No, simplemente no adaptó nada del cómic. Así, yo lo dejo así, ¿no? No tiene nada que ver con el personaje. Obviamente Keanu Reeves es un actor nefasto. Yo no sé por... Bueno, de hecho ya no actúa afortunadamente. Últimamente ya no lo he visto en ninguna película, lo cual es bueno. Y no, la verdad es que son de esas películas que queman al personaje y que impiden que se hagan más cosas con ellos. definitivamente Senna no era Constantine, era Constantine. Sí, no, los cambios, digo, de entrada, quien quiera que haya un cómic de Hellblazer sabe que si el personaje principal es John Constantine, el primer personaje secundario es Londres. Entonces el solo hecho de que el personaje no era inglés y vivía en otro país, creo que te da a entender que la adaptación no era más que del nombre del personaje y tal vez los elementos sobrenaturales de tener presencias de ángeles, tratos con el demonio y demás. Se supone que estaba vagamente basada en el arco conocido como Dangerous Habits, que si no me recuerdo es la colección 8 o 9 de la serie, pero vagamente es ser bastante condescendiente con qué tanto adaptaron. Creo que de esa versión lo único rescatable en esa época eran los efectos especiales. Porque de ahí en fuera, nada que ver, ¿eh? Yo la película la tengo bloqueada. Así que y bueno, pues entonces, con esas tristes noticias, pero bueno, será cosa de esperar al siguiente pues relanzamiento de Hellblazer y ver qué va pasando con los demás títulos que todavía se publican, obviamente, por parte de Vértigo, si son suficientemente fuertes para mantenerlo o si eso marcará pues ya el principio del fin para el subsello. Sin más por el momento, nos vamos al cómic cancionero. Cancionero. De la viñeta al gañote. Bueno, y para cerrar con este tema de Vértigo y qué pasa cuando tomas a estos personajes y los sacas del entorno sobrenatural maduro del subsello y los pones en un ambiente más familiar para todo público. Hace un par de décadas tuvimos un ejemplo cuando Swamp Thing, el personaje que fue transformado por Alan Moore en la segunda mitad de los 80s, tuvo una serie animada de muy corta duración, duró solamente 5 episodios, gracias a Dios, no había necesidad de hacer algo más. Y este era el tema de entrada del mismo, que ni siquiera es un tema original, sino que es nada más una letra nueva sobre una canción bastante conocida que ustedes identifican inmediatamente. Así es de que los dejamos con el tema de entrada de la serie animada de Swamp Thing. Llegamos a las grapas de este episodio de Comicase, el podcast. Aquí los señoritos que nos acompañan tenían la comezón, la cosquilla de hablar sobre eventos de cómics. Es un tema que ya se ha estado manejando en fechas recientes, pero también Comicase tiene pues un punto de vista al respecto. Señores, pues aquí les dejamos el micrófono. A ver, arránquense. Empecemos con el portavoz, con el jefe de información de Festo Comic, el señor Lioco. A ver, Lioco. Bueno, tenemos ya en puerta este fin de semana el Festo Comic, este festival de autores de la Ciudad de México en su segunda edición, que se va a celebrar el día 17 y 18 de noviembre. Este evento principalmente surge por la necesidad de crear un evento que junte en un solo lugar autores que no precisamente sean editoriales que concentran trabajo de varias personas, sino que el autor per se pueda presentar su trabajo directamente al público, en un lugar donde el acceso al público sea gratuito, para poder darle al autor un mayor número de tráfico de personas que puedan conocer su obra. Y algo que a mí en lo particular me llamó mucho el interés de este proyecto es que se le condiciona al autor, en este caso del primer festival al segundo festival, a tener que estar en ese año de intermedio a crear, a continuar, no esperarse a ver cuándo saca un siguiente número 2, ¿no? Porque es lo que siempre se le criticaba a los autores, o se les critica, de que hay mucho cómic mexicano número 1, pero el número 2 difícilmente sale, y de ahí para el real más complicado, ¿no? Este evento en particular, Efesto, surgió para poder crear esta comunidad de autores, para poder llegar directamente de una manera accesible a un público, que de entrada estamos o somos parte de un nicho. Este año Efesto cambió un poco. El año pasado se celebró en el Centro Cultural España, un lugar muy bonito, muy céntrico. Este año Efesto se sale del Centro Cultural España y crece. Este año va a ser parte de lo que es la FILIG, esta feria de libro infantil y juvenil que se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes, aquí en el sur de la ciudad, cerca del metro General Anaya. Y este año lo interesante es que a Efesto no solamente va a poder asistir el comiquero o este mercado cautivo que existe alrededor de la historieta en México, sino que va a haber un público muy diferente que incluso ni siquiera puede saber que existe la historieta, y va a ser este nuevo público el que Efesto, yo me imagino que va a querer o captar, ¿no? Para poder jalar pues, nuevos lectores a lo que viene siendo la historieta nacional o el cómic mexicano. Esto es lo que viene siendo Efesto. En mi opinión en general de este nuevo evento, esta nueva edición, radica un poco desde el punto de vista que, desgraciadamente yo desde afuera, me da la impresión que los autores no se pusieron las pilas. Hay algunos que sí se pusieron las pilas, le chambearon fuertísimo para poder presentar un producto nuevo, un producto de buena calidad para Efesto, pero hay muchos otros autores que del año pasado a este año simplemente, digo, tuvieron miles de cosas que hacer seguramente, pero no hubo este interés de darle una continuidad a sus proyectos. Por ende, hay gente que este año no vamos a ver, está en la lista en el programa oficial, en la página de festocomic.com/programa, y se van a dar cuenta de que hay mucha gente que el año pasado estuvo y este año no está, y es porque Efesto tiene unas reglas muy estrictas de que tiene el autor que tener durante el año, el periodo entre un evento y otro, tener publicados al menos 2 cómics o una novela gráfica, o tener un webcómic con tráfico constante y que se actualice constantemente. Y desgraciadamente, aunque vamos a ver muchos autores, porque eso es una gran cantidad, de hecho incluso hubieron más autores este año que querían un lugar, muchos de los de que el año pasado nos trajeron material nuevo, pues no van a estar este año porque algo pasó y como que no les surgió el interés de continuar, ¿no? Y me viene primero que nada a la cabeza Payasos contra Zombies, este cómic que se publicó mucho el año pasado, con un arte bastante interesante. La premisa no es para mí, o sea, no es un cómic que a mí me interesa, la verdad. Pero tuvieron un éxito en el evento, y este año no están porque no hubo un cómic número 2, ¿no? Y así hay varios proyectos que el año pasado pues, sonaron mucho y que este año no van a estar. En cambio, hay gente, como ya lo mencionaba Rodrigo hace rato, Raúl Valdés, el co-creador del personaje Living with Shine, y ahora dibujante o codibujante de Extreme X-Men, que lo vimos en Twitter, en vivo, estar comentando que estaba dándole duro para poder sacar el trabajo y lo sacó en el deadline, ¿no? O sea, de que se puede, el chiste es ponerse las pilas. Si te gusta esto y quieres seguir siendo parte de este medio, o sea, el lector al final del día lo que quiere es más material, ¿no? Siempre queremos tener más y diferente, queremos variedad. Pues este evento lo está cumpliendo, pero desgraciadamente parece que no todos los autores están como que en la misma sintonía. Por ejemplo, de lo que mencionas de Payasos contra Zombies, este cómic de, no recuerdo si es José Luis Arciniega, y a quien sí ubico es a Sergio Hernández en el dibujo, pues Lance, yo me acuerdo que en Festo le dije, oye, qué padre, traen un cómic tamaño, formato americano, a color, no recuerdo el número de páginas, pero a mí aquí lo que se me hace raro es cuando yo le pregunté, oye, ¿y cada cuánto va a estar saliendo? Creo que me había dicho que bimestral, si no es que mensual, tenían una beca. O sea, ya tenían como asegurados los 3, 4 siguientes números. ¿Qué pasó con el proyecto ahí? O sea, no sé si fue vamos, si tú me comentas que aparentemente les fue bien en ventas en el evento y me imagino que lo estuvieron moviendo, ¿qué pasa con una historieta que ya tiene el apoyo económico por detrás, como para que de repente ya no le sigas, ¿no? O sea, creo que ya estaban también con por ahí metiendo publicidad, bueno, como más amarrada para siguientes números, tenían una beca gubernamental, como había comentado, dices, pues bueno, ¿no? O sea, ahí qué pasó, ¿no? Sí, de hecho, la realidad es que desconozco qué es lo que ocurrió en el caso de este proyecto. Lo que sí supe es que ya ellos querían plantear un nuevo proyecto para presentar, pero ya no, como lector me habías vendido una idea y me dejaste como me dejaron muchos otros cómics, ¿no? Abandonado después del número uno o algunos el número dos. Sí, o sea, por ejemplo, yo estoy viendo ahorita el Face de Payasos contra Zombies y no veo como... O sea, hay actualizaciones de, pues, meses recientes, pero no, o sea, vamos, no se anuncia nada más. O sea, ¿qué pasó ahí, no? Se me hace, no sé qué tanto éxito pudo haber tenido en un futuro, pero bueno, aprovechándose de la fiebre de los zombies, yo me imagino que, pues, al menos pudo haber durado varios, ¿no? Pero pues, qué lástima que se haya quedado también en el limbo aparente de los números uno, ¿no? Junto a tantos y tantos cómics, ¿no? Que se hacen en México. Y luego, bueno, este es un dato que el público en general no conoce y no tiene por qué conocerlo, pero el año pasado... Pues, ¿por qué lo vas a decir? No, digo, es para poner la referencia de lo que quiero plantear más adelante. El año pasado, para participar en Festo, las reglas eran simplemente tener un proyecto o presentar incluso un proyecto durante el evento, lanzarlo ahí mismo, y al autor no le iba a costar el espacio. Básicamente iba a pagar con material, pero no iba a tener que desembolsar ni un solo peso, ¿no? Este año, por el cambio de sede, hubo un cambio de reglas, entonces ya este año... tuvieron los autores que pagar con dinero, le llaman un costo de recuperación, para tener una mesa en el evento, y esto por desgracia limitó a autores que tienen un trabajo bueno a no poder participar. Bueno, y a pesar de todos esos problemas, creo que el que se hagan eventos como Festo pues es bastante positivo para nuestra menguante escena. El año pasado la verdad es que fue sorpresiva la cantidad de gente que asistió, porque era el evento exclusivamente sobre historieta y tuvieron más de 5,000 visitas, ¿no? Me parece. Entonces creo que fue algo bastante bueno, también tomando en cuenta que no fue un evento muy publicitado, ¿no? Entonces el hecho de haberse movido a la FILIG, pues sí, efectivamente va a redundar en una mayor cantidad de visitas. Ahora hay que ver si los comiqueros son capaces también de posicionar su producto, ¿no? Creo que... una de las cosas que tal vez faltó, a lo mejor no falta, a lo mejor sí lo están haciendo, yo no estoy enterado, es que los mismos organizadores debieron de buscar una manera de una vez que yo como visitante llego al evento, bueno, ¿cómo me entero que está sucediendo esta cuestión de historieta, no? Y sí, que no sé, que me los tope, y porque digo, si no, nadie va a poder vender para recuperar todo lo que están invirtiendo. Pero bueno, problemas aparte, creo que ya hacía falta en México que se recuperaran este tipo de eventos, ¿no? ¿Desde cuándo lo estábamos solicitando? Creo que también es positivo que lo que otrora fue un evento de piratería y disfraces como la Mole, pues ya se están poniendo las pilas, ya están viendo que efectivamente el mercado de cómic estadounidense ya no es tan pequeño como era hace 5 años, ya ha crecido un poco, y están trayendo autores que si bien reflejan mucho, yo creo que el gusto de quien los trae, porque también hace falta como que se diversifiquen un poco y que se modernicen un poco. Digo, están trayendo autores de buen calibre, el año pasado estuvo... Arthur Suydam, el de Batman, el dibujante de Batman, Finch, que bueno, pues es una superestrella, ¿no? Es de los dibujantes más famosos ahorita y qué bueno que se dieron este tipo de cosas, qué bueno que se estén trayendo. Quisiéramos ver igual más nombres grandes. Por ahí alguna vez Alberto Calvo comentaba, pues ¿por qué no traen a John Byrne? No creo que sea muy caro ahorita, con tan devaluado que está, ¿no? A lo mejor está medio loco, pero... Y digo, John Byrne es uno de los autores históricos, ¿no? Pero qué bueno que ya se está haciendo, qué bueno que la Mole está demostrando que ya hay mercado para traer este tipo de personajes. Y si bien, como mencionaba fuera del aire Alberto, pues no, lo que hay en México no son convenciones de cómics, son eventos relacionados con el mundo de la historieta, pero convenciones como tal no, porque pues no tenemos anuncios, no tenemos presentación de grandes proyectos. En el caso de Festo, pues hay presentación, pero... pues no son cosas que estemos esperando, ¿no? Realmente vamos a ver qué nos están ofreciendo los nuevos valores de la historieta. y a ver si nos convence. Por lo menos ya se está abriendo el mercado, cosa que se había dejado de hacer más o menos que 10, 15 años, que no había un evento para los que gustamos del cómic occidental, por poner una etiqueta. Yo esperemos, sería de esperar, bueno, que surgieran más propuestas. Yo no tengo problema en que las hagan con fines de lucro, pues a fin de cuentas de algo tiene que vivir, pero que las hagan bien, ¿no? No nos pase como los bodrios que tuvimos el año pasado con Expo Comic y la Comic Con México, que pues no llevaron a nada, la gente se sintió defraudada, bueno, no se sintió, fueron defraudados en algunos casos, y lo peor es que, pues sí, mucha gente se decepciona y no vuelve a confiar cuando se vuelven a anunciar este tipo de eventos, ¿no? Pero pues es positivo, digo, yo creo que Festo y La Mole lo están haciendo bastante, bastante bien. Obviamente no tenían mucho material con el cual iniciar, y en el caso de La Mole, pues ya han crecido bastante, ¿no? O sea, también fuera del aire se comentaba que otro de los aspectos negativos es tal vez que la presencia de artistas mexicanos pues es muy pequeña porque son los mismos, ¿no? Entonces, en una mole vemos a ciertos tipos de artistas, en el Festo nos los volvemos a encontrar, en la siguiente mole vuelven a estar los mismos artistas. Pero pues eso es culpa de esta menguante escena y de esta asiaga escena comiquera que tenemos. Pues no hay una gran cantidad de gente haciendo historieta. Obviamente si tienen sus legiones de fans, pues han de estar contentos porque los pueden ver seguido. Pero pues sí, sí haría falta como diversificar un poco también. No nada más quedarse en la idea de vamos a hacer un evento de historieta para popularizar la historieta, sino también motivar a que se hagan más historietas, ¿no? No me atrevo a dar una propuesta aquí ahorita, pero creo que es algo que podemos dejarle de tarea a los organizadores. Es pues a lo mejor algún concurso por ahí, algo que motive a la gente a que haga nuevas cosas respecto al cómic. Por ejemplo, yo ahí mencionas esta cuestión de por qué no lanzar un concurso de historieta. Hace medio año salieron los resultados del concurso de historieta que hizo la TNT especial, en la que hay un salón del cómic. Por ejemplo, nosotros siempre nos han tratado muy bien las personas que organizan el salón del cómic, pero pues muy, muy ajeno a ellos, pues la calidad de los productos, más bien de las historietas que incluyeron en este cómic, que debe haber salido una la nota. No sé si imprimieron 5,000 ejemplares por lo menos para obsequiar, porque ni siquiera se vendió, fue gratis para los asistentes del Salón del Cómic. Lo mejor era la portada, que era de Mario Guevara y estaba muy padre, la verdad, pero del interior, la verdad, no había calidad para haberlo hecho. La verdad, hubiera convenido mejor declararlo desierto, porque no había suficiente como para justificar, la verdad. Y en el caso de, como dice Rodrigo, oye, ¿por qué no proponer que no nada más vayan los autores, sino que se lance un concurso? Pero tendría que ser muy estricto, ¿no? O sea, tan estricto como lo están haciendo con la revisión de portafolios, ¿no? De Festo. Algo que quería comentar adicional, que sí, de repente como que saca un poco de onda, es si, y en este caso viene el cebollazo, si Comicase no sacara esta lista de lo que uno encuentra en un evento, ¿cómo pretenden los autores que yo llegue a su mesa nada más a comprarles un producto que no conozco? O sea, tienen, ok, es una chamba muy fuerte hacer tu cómic, tu novela gráfica, pero hazle un video, súbelo a YouTube, promocionalo, muéstrame qué tiene por dentro, véndemelo. Porque de otra manera, no sé, yo con cuánto dinero tengo que ir al evento. Voy con 100 pesos, voy con 1,000, ¿qué me voy a encontrar? A trabajos a color, blanco y negro, ¿qué estilos? O sea, parece, y también lo digo por el lado de lo que me ha tocado un poco ayudar un poco a Festo, que hay que estarle jalando la información a los autores. Era para que ellos en automático estuvieran ahorita tuiteando diario, en Festo voy a tener tal producto y aquí va una imagen con la portada de lo que tengo y cuesta tanto, y diario estar tuiteando para que todo el mundo lo estuviera retuiteando, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso. Y no se está haciendo. Ellos están esperando simplemente como en la feria del libro hace un mes, de que se lleguen a sentar en su mesa y que la gente llegue y les compre, y no es así, ¿no? Porque hay trabajos que son caros, que no son cómics de 30 pesos. Entonces, si no te mueves, ¿cómo lo vas a vender? Y la otra, y viene otra vez otro cebollazo, ¿no? Tienen que pensar en tratar de captar y tratar de vender lo más pronto posible tu cómic. Entonces, lo que está haciendo Comicasa de la preventa de las chicas de Basaldúa, ellos podrían estar haciendo también lo mismo. Ya nada más ven a Festo a recogerlo. No te cuesta venir al evento, o sea, no vas a tener que pagar la entrada. Ven al evento y recógelo, ¿no? Paga la mitad, paga lo completo. No sabes qué es lo que te estoy vendiendo, ahí te va un video en YouTube. Es tan sencillo, promocionate. Y por desgracia no lo están haciendo. Creen que en automático, por por publicarlo se les van a vender, ¿no? Y no es así. Y como decía hace rato, hay trabajo muy padre y muy bueno que no va a estar en este evento porque los autores no tuvieron dinero para venir, y los vamos a ver en el siguiente, en La Mole, ¿no? Donde se los vamos a comprar, pero si no se mueven, pues va a decir que uno como lector, como cliente, como comprador, pues ahora sí que santo que no has visto no es adorado. Y si yo voy a Samos, le veo diario mi Spider-Man y mi Omnibus, pues es lo que compro porque lo estoy viendo y me lo están publicitando en las redes sociales y lo de ellos, ¿no? Y publicitarte o autopublicitarte es gratuito, ¿no? No les cuesta más que invertir un poquito de tiempo. Sí, bueno, además hablando del punto, lo que yo mencionaba de que aquí no había convenciones de cómics, lo decía más que nada por el tamaño de la escena y el medio en nuestro país, ¿no? No tiene el tamaño que justifique que digas que es una convención, entonces me parece que llamarlos festivales y encuentros es más correcto. Respecto a lo que mencionaba, históricamente en medios impresos y demás siempre ha sido un problema la difusión. Pero me parece que vivimos en una época en la que las redes sociales te dan acceso a difusión gratuita. Como lo único que tienes que meter es tiempo. Entonces, hay quienes sí lo hacen, pero son los menos, ¿no? Están los de Creatomotor de Monterrey, que ellos sí crean sitios web para cada uno de sus proyectos y los promocionan constantemente en redes sociales. Están poniendo páginas de previos, las portadas y demás. Tienen interacción constante en sus sitios de Facebook, en las páginas oficiales, a través de Twitter, pero la gran mayoría no lo hace. Y digo, quienes colaboramos en medios que tienen que ver con esto, ya sea por ejemplo en blogs, en revistas o demás, nos damos cuenta de que nosotros tenemos que ir a buscar los proyectos. Nunca vas a ver que un autor se acerque contigo para enseñarte, estoy haciendo esto, me puedes hacer una mención, me puedes promocionar, lo tiene que hacer uno. Entonces me parece que sí es un poquito de falta de visión de los creativos, de hacen el producto y creen que se va a vender solo y ese no es el caso. Entonces sí me parece que sería importante que a la hora de hacer un proyecto se den cuenta de que no lo están haciendo para que se quede ahí y a ver si lo encuentran, porque es como en el mercado, ¿no? A ver si el que viene aquí a dar la vuelta en el pasillo me encuentra y decide que le gustó mi portada y se lo va a llevar. Porque como menciona Lyoko, no es posible que esperen que compres algo que no conoces. Entonces sí creo que sería importante que los creativos tomaran conciencia de que no se trata nada más de hacer tu producto, sino de promocionarlo para poder venderlo. Bueno, aquí retomando un punto que trataba Lyoko, el del concurso de historietas. De hecho, el primer evento que se hizo en México, que fue la Gran Feria de la Historieta, que ni siquiera se hizo en un salón, bueno, sí se hizo en un auditorio, pero fue en una escuela, en Aragón. Para su tercera o cuarta emisión decidieron convocar a un concurso de historieta, ¿no? Y era tal el crecimiento que estaba teniendo el estilo manga, que hubo dos categorías, que era la historieta que llamaron alternativa, simplemente por el hecho de no estar protagonizada por superhéroes, y manga. Tuve la fortuna de estar como sinodal en los dos encuentros, y en realidad hay trabajo extraordinario de gente que tenía muy bien visualizada la idea de lo que quería hacer. Hubo participantes en ese entonces, incluso Bef estuvo como concursante. En el área de jurados estuvieron Carlos Hostos, Ricardo Peláez, Bachan, y hay mucho interés de la gente. Hubo muy buena respuesta. Hubo dos concursos en donde el primer ganador fue Alberto Hinojosa, el segundo fue Ramón Salas, y los trabajos eran extraordinarios, y es un aliciente para que la gente se interese en participar en este tipo de eventos, cuyo premio era la entrega de 1,000 ejemplares de su obra, ¿no? Y yo creo que eso es algo bastante bueno para el medio. Y lamentablemente, al terminarse este evento, que llegó a crecer bastante, luego se fue al Palacio Mundial de las Ferias, que creo que ahí fue su última emisión, pero ni las más grandes convenciones que ha habido, que sí llegaron a ser Conque y MESIF. MESIF sí tuvo un concurso al que no le dio ni seguimiento ni eco, lamentablemente, porque siendo patrocinado por la entonces editorial más grande de México, no tuvo la visión suficiente para darle una continuidad, siendo que no le costaba nada como editorial dar 1,000 ejemplares al ganador, ¿no? Yo creo que en estas nuevas propuestas que tienen, ahora que La Mole ha salido de su zona de confort de mangosos y disfrazados y dedica un espacio digno a la gente que gustamos de las historietas, pues podrían hacer algo en relación a un concurso que atraiga más a la gente, ¿no? Hay demasiadas personas que se vuelcan en la red, pero el ver el cómic impreso implica otras cosas, otras satisfacciones, y pues además tendría la calidad, porque en la red puedes subir cualquier cosa que no tenga valor absoluto, pero en cambio, si realizas un certamen y revisas la calidad del trabajo y este llega a ganar y es presentado a la gente, yo creo que sería un buen punto para este tipo de eventos. Ahora más que, como decía Jorge, están trabajando en la producción de revistas conmemorativas o alusivas, el gastar ese mismo dinero en algo que implique un premio, yo creo que tendría más valor. Bueno, creo que aquí la palabra mágica de todo, y como lo hemos mencionado en otros podcasts, es realmente ponerse las pilas, ¿no? La constancia. Yo creo que tanto de los artistas como de los eventos, porque incluso pues hay muchos dibujantes profesionales con un nombre grandísimo que dan cursos de dibujo a todos los chavos y son súper abiertos, y si les gusta dibujar les dicen: ven, yo te enseño, yo te apoyo, yo te enseño las técnicas. Entonces realmente yo creo que no es pretexto de que no hay tiempo o no se puede, porque nada más es ponerse las pilas y, como hemos dicho muchas veces, ser constantes, ¿no? Y bueno, también no sé si venga el caso de repente, por ejemplo, sí me ha tocado escuchar en podcast, por ejemplo, con los forasteros, que sí empiezan a hacer comparaciones con la Mole como si fueran su competencia, cuando no tiene caso. Un evento es gratuito y este evento Festo tiene un como corte, orientación más como culturalosa, por decir de alguna forma. La otra, obviamente, en la Mole te cobran la entrada. Y más ahora, porque la nota que le deben estar metiendo a traer tanta gente de Estados Unidos o de otros lados, y pagarles hoteles, comidas, transporte, aviones, o sea, vamos, creo que no es ni siquiera justo ver que si tú me copiaste y, como, claro, como yo ya lo hice, ahora sí tú ya se te abrieron los ojos y ahora estás haciendo eventos. Por ejemplo, el mismo Luis había dicho que el hacer convenciones o eventos de cómics, como que no, gracias, ya en mi vida yo ya no le entro, y pues ya hizo Festo de nueva cuenta. Y a muy baja escala, nada que ver. Pero antes de que se estuviera haciendo Festo, mientras la Mole y la TNT estaban pues dormidas, ofreciendo pues lo que le estaba funcionando con justo, pues con todo derecho para su mercado, por parte de Comicase nos aventamos las tres minicones aquí en el DF y una en Monterrey, haciendo cosas que nadie estaba haciendo. No sé si en el país, obviamente, pero ahora sí, no, tampoco vamos a decir, claro, Festo nos copió. No, pero a mí, por ejemplo, me dio gusto ver que Luis fue, no sé si a la segunda o a la primera de las minicones, fue a darse una vuelta, ¿no? Y que digas, mira, vino el organizador de la Conque a ver que, aunque es un evento muy chiquito que se hizo de un día en una cafetería, que digas, todavía hay gente que sí se reúne, si ofrezco contenidos. Y al menos en ese momento estábamos tratando de que los autores llevaran lo más reciente que tuvieran, y que preferencia a la siguiente edición no llevaran lo mismo, porque obviamente iban a ir muy posiblemente los mismos visitantes y no iban a comprar dos veces un cómic que ya tenían. La idea era tráete algo nuevo, ¿no? Para que... Y salían muy contentos los autores, porque lo que estábamos haciendo nosotros era, no te cobrábamos un espacio de venta, sino que se ponían las mesas, era, te cobrábamos un porcentaje sobre la venta. Si vendías poquito, nos pagabas poquito, si vendías mucho, nos pagabas un poquito más. Y todos salían muy contentos porque, una, no tenían que pasársela atrás de una mesa atendiendo. Nosotros le hacíamos la difusión, nosotros les vendíamos, les cobramos, les hacíamos las cuentas y te dábamos tus ventas. Y para estar ahí 2-3 horas con tus colegas cotorreando sobre cómics, echarte unas conferencias ahí con Remy Bastien o con este mismo Arevalo, con Mauricio hablando de Marvel, con Rodrigo, con Sixto Valencia, tuvimos charlas, sesiones de firmas y autógrafos y de sketches, entre charla y charla podías llegar a desayunar, a comer, y que aparte de ir te llevaras tu lana de ventas, estuvo muy padre. No, yo creo que a pesar de que ya no sé si tenga incluso caso hacer una minicon próximamente, porque la verdad es que la estábamos haciendo porque no había oferta, no había nada más que hacer, tendría que ser una mediacon. Estamos haciendo la minicon porque no había otros espacios. Afortunadamente, qué bueno que sale Festo, que es, qué bueno que no tengamos que ponernos nosotros a hacer la friega de un evento que sea diario, un evento de un solo día. Y qué bueno que la Mole, en este caso, me imagino que mucho el hecho de este cambio o esta ampliación de objetivos tiene que ver con Elías Ortiz. y pues su visión de, ¿sabes qué? Hay que hacer un evento más orientado hacia lo que se hace en Estados Unidos, con sketches, con invitados especiales y demás. Y qué bueno que se está haciendo, ¿no? Porque ya hacía falta, ahí lo que les falta en todo caso de tamaño de evento en cuanto a jale, pues la TNT podría seguramente ofrecer algo mucho más, a lo mejor por su lado de manga anime, traerse a un invitado en verdad importante, porque el dinero lo tienen para hacerlo, ahora las ganas, la voluntad, si no quieren hacer negocio trayéndose a un invitado así de primera línea de Japón, pues es porque la verdad no les gusta el dinero. Sí, aquí como mencionabas, lo que buscábamos en Comikaze era dar algo que ya no ofrecían ni la Mole ni la TNT, ¿no? Que era sustancia en el programa. Lamentablemente la Mole se quedó por mucho tiempo en que su mayor atractivo en el auditorio eran los bailongos, ¿no? Que cada vez más atrevidos, si no es que nos quejemos de ello, pero... Pero sí, eso era lo que la gente iba a ver. En realidad el auditorio funcionaba como sala de descanso, de exhibición de cosplayeros, y pues eso no te hablaba de un buen evento, ¿no? La gente iba por su gusto y utilizaba el auditorio para lo que quisiera, pero al no existir un programa real o con una consistencia buena, pues la gente no se preocupaba por hacerlo, ¿no? Incluso los programas se subían 2 o 3 días antes del evento, como a nadie le interesaba lo que presentaban. Ajá. Y pues la TNT tuvo la visión en su momento de crear un evento con sustancia también, que es la emisión veraniega, que la de la TNT especial. Pero lamentablemente, como menciona Jorge, los organizadores no quieren dar el siguiente paso de traer a una estrella de verdad. Una estrella de peso, porque están, lo que han traído son, no son mangakas, son son músicos más bien a lo que se enfocan, y pues la gente está, y cosplayeros, y la gente que viene pues le traen al señor que vende sushi y ellos abarrotan el lugar, ¿no? Pero no va más allá su visión de traer gente para su propio público. Entonces el papel que está jugando Elías aquí con esta renovación de la Mole, yo creo que es muy importante. Ya tenemos pesos pesados, ¿no? Wise Portacio, que ya trajeron, James O'Barr, que no habrá creado mucho, pero con el Cuervo es un super ventas, ¿no? Ahora ya viene Norman Breakfall y Alan Grant, Larry Hama, ahora que los comandos heroicos tienen un repunte bastante importante. Y pues yo creo que es por ahí por donde va la tirada actualmente. Como dices, Festo se va por un rollo más cultural, entonces no debería haber un punto de comparación porque no es una competencia en absoluto. Y también hay que tener en cuenta, bueno, ya tenemos invitados especiales, ya se está promoviendo la historieta mexicana. ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo recuerdo en el Festo anterior hubo una proyección únicamente para los historietistas, para aquellos que tenían una mesa, donde se pasaron 8 minutos de, en aquel entonces, la nueva película del Hombre Araña. Digo, ese tipo de cosas, yo creo que muchos fans irían gustosos a Festo si se les dan ese tipo de actividades, ¿no? Que se presente un extracto de la película comiquera en turno. Digo, porque no nos pongamos hipócritas, ¿no? La mayoría de nosotros leemos cómics de superhéroes. A pesar de que hay muchos que lo hacen en el closet, a todos nos gustan los superhéroes. Creo que también ambos eventos deberían buscar eso, ¿no? Ver con las distribuidoras de cine, con las de televisión, todo eso, traer ese tipo de actividades que le dan un valor agregado. Porque uno va, bueno, ok, voy a ver a mis autores favoritos, pero si aparte veo que en el programa me van a pasar 10 minutos de la nueva serie de Warner Bros. Dedicada a algún superhéroe de DC, pues perfecto, me empiezo a meterla y después la comento con mis amigos y eso lo hace más atractivo. Y creo que es lo que le ha faltado a estos eventos nuevos, que bueno, apenas están empezando, ¿no? También, pero digo, por ahí pues está la idea para diversificarlos, para también atraer otro tipo de público, ¿no? Si lo que queremos es hacer llegar la historieta a otro público, bueno, vámonos con el público que le gusta el cine, vámonos con el público que le gusta la televisión, con el público que le gustan los videojuegos, sin que de quitarle el peso que le corresponde a la historieta, porque no queremos que se convierta en una Comic-Con de San Diego. Sobre todo, y lo menciono por Festo, porque ellos tienen muchos contactos en este mundo de las relaciones públicas, pues ellos creo que se les podría facilitar hacer este tipo de cosas, que no solo generaría más público, sino el público que ya estamos yendo, pues nos daría una sensación de mayor satisfacción, ¿no? Tener más cosas. Yo afortunadamente el año pasado pude estar en estos 8 minutos de Hombre Araña, salí muy contento, y yo mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron en público abierto? Si el problema era la piratería, pues se prohíbe que saquen un celular, la persona que la llevó estuvo ahí al pendiente de que nadie sacara un celular, ¿no? O sea, tampoco era un auditorio muy muy grande, ni era tan difícil de manejarlo. Y obviamente si se habla con alguna distribuidora se puede poner ahí un protocolo para evitar la piratería y ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, creo que ese sería como el siguiente paso a dar y ojalá se tome en cuenta, ojalá alguien se le ocurra de manera, ya sea porque me está escuchando o de manera independiente, se le ocurra hacerlo, ¿no? Sí, así es, creo que hay varias actividades que se pueden realizar en tanto en uno como en otro evento, aunque ahora sí que como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo recuerdo en MESIF cuando fue lo del Festival de Cine en el 99, ¿no? Me parece de las últimas ediciones de MESIF, que también tuvo, no tuvo tanto pegue porque no eran así como que películas tan comiqueras, entonces salían un poquito del mercado. También aquí me van a linchar seguramente todos los de la sala, pero hace algunos años cuando se publicitó, no recuerdo, creo en una conque, el pequeño corto de Karmatron de la animación. Digo, su público tenía Karmatron, que sí fue y sí estuvo jalando un poco. Éramos también público. Y de hecho esto se repitió 2-3 eventos diferentes. Entonces, lo que se me hace así como que también algo que no deja arrancar bien al medio son todas estas estúpidas comparaciones y competencias. Porque realmente creo que para que tengamos una convención como tal y poderla llamar convención, tendríamos que tener todo lo que nos da cada uno de los eventos en uno solo, para que así ya podamos tener toda una convención obviamente equilibrada y dejarnos ya de pequeños eventos o de pequeñas ferias. Ahorita con lo que dices, David, me viene a la mente parte de lo que dijo Rodrigo. No hay una, hasta ahorita lo que hemos tenido, no hay una sola convención que sea perfecta, pero todas han tenido detallitos que si los juntaras tendrías la convención la mejor que tendremos en México, ¿no? Este año, por ejemplo, la película Paranorman, su premier fue en Comic-Con México. ¿Quién fue? En el sótano. Fue, por lo que supimos, una muy mala proyección, una muy mala ambientación y todo el rollo, pero la distribuidora les dio esa oportunidad, ¿no? Lástima que no lo hicieron en la mole, pero porque como fue el mismo día, tenía más gente y hubiera sido quizás un poco diferente, ¿no? Pero Comic-Con tuvo esto. Expo Comic, si yo comparo, al menos a mí, por mi gusto, las diferentes conferencias a las que he asistido en Expo Comic, en Comic-Con, en Festo, en la Mole, en la TNT inclusive, creo que a la fecha la Expo Comic que se hizo en el Centro Banamex ha sido la de mejores conferencias, con mejores presentadores, incluso hubo gente de que hace crítica de cine llevando una conferencia de este actor de Star Wars que vino, Álvaro Cueva, que todos creo que lo conocemos por la televisión, y estuvo haciendo una entrevista a un invitado extranjero. O sea, Expo Comic en cuanto a conferencias y en cuanto a cómo las manejaron, a mí en lo particular me gustaron mucho. Simplemente este hecho que el Hijo del Santo presentó por primera vez al público a su hijo como el heredero de la máscara plateada, ¿no? O sea, ese fue una exclusiva de ese evento y se dio ahí. O sea, cada evento tiene detallitos padres, pero ninguna es perfecta y ahora sí que ojalá vayan rumbo a... Sí, como bien dices, el detallito que tuvo fue precisamente que no contara con un auditorio en forma, ¿no? O sea, los ruidos de todos los expositores no te dejaban... entender bien las conferencias, lamentablemente, pero ese es el tipo de detalles que hay que cuidar. Y igual retomando, a lo mejor si nos vamos, tampoco hay tantos eventos, digamos como los cuatro más recientes, pues yo creo que podremos irnos, darle la vuelta con terminar, por ejemplo, con Expo Comic, por ejemplo, igual coincido con lo del auditorio, fue yo creo que a lo mejor el punto más débil, y que en esa época cuando se hizo, les tocó la mala fortuna también de que las obras precisamente del periférico estaban pasando enfrente del centro Banamex, entonces dificultaba algo llegar para algunas personas, y que para otros no estaba afuera del metro, ¿no? O a dos cuadras del metro, no era tan céntrico. Precio del boleto no recuerdo porque estuvimos como expositores, entonces no pagamos boleto, no era el promedio, ¿no? Que siempre es 60, 70, no más de 80 pesos. Había cosas interesantes para los fans, tenían el Batimóvil ahí, que bueno, al menos que yo recuerdo no lo han tenido en otros eventos, esta réplica del Batimóvil. Es que aparte también yo creo que es muy, hay que reconocerlo, por ejemplo, Expo Comic, no estoy casi seguro que es el primer evento de estos últimos que trajo artistas extranjeros. Entonces, si se trata entre comillas, de copiarle, pues entonces fue esto y la Mole le copiaron a Expo Comic, que no pudo realizar una segunda edición, al menos el año pasado, ojalá se pueda repetir, pero trajeron a Herb Trimp y a este, el de Swamp Thing, se me olvidó, a Yannick Paquette, que fueron un exitazo. Por ejemplo, a Comic Castle sabemos que Juan estaba encantado porque habían vendido muy bien. Juan Bautista, el gerente de Comic Castle, de Fantástico, estaba muy contento porque ellos tenían... Era muy interesante que se iban turnando al invitado, a estos dos invitados especiales en distintos stands. A lo mejor un ratito estaba en Comic Castle, en otro horario estaba en Comics México, que es el negocio de Fernando, de Romero. Y entonces cada tienda de las que estaban ahí tenían la oportunidad de tener un rato al invitado especial en su localito, en su stand, y obviamente pues jalar ventas, ¿no? Y se hacían unas filas bastante interesantes, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reconocerle, por ejemplo, a Expo Comic el haber sido el primero que se avienta después de muchos años a decir, órale, ahí va, le desembolso y me traigo a dos invitados, y riesgosos, porque a pesar de tener a Paquette dibujando Swamp Thing y Batman Incorporated, en ese entonces, más bien, de hecho, apenas iba a dibujar Swamp Thing, exactamente, apenas se le acababa de anunciar, se traen invitados que, a pesar de no ser de la lista A de internacionales, de extranjeros más bien, pues resultaron muy interesantes para el público. Y como decías, las conferencias, por ahí quien estuvo, Barberi, pero por ejemplo, en las conferencias estuvo Gallur, estuvo Ángel Mora, estuvo obviamente Sixto Valencia, Pegaso, hubo cosas muy muy interesantes, ¿no? Y ojalá en un futuro Expo Comic pueda tener una segunda oportunidad. Sigamos con Expo Comic. Me voy a brincar un poquito, voy a regresar a Festo del año pasado. Perdón, es que ahorita hablando de las conferencias, que como ustedes lo saben, mis compañeros de la Covache, el 80% están fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y por la retroalimentación que tuve con ellos fue magnífico que todas las conferencias de Festos los pudieran ver en línea, ¿no? O sea, es tan fácil, simplemente vas, contratas un plan o la tarjeta esta inalámbrica, conectas incluso una computadora y lo haces, ¿no? O sea, no te cuesta gran cosa poder transmitir en vivo tus conferencias para que la gente puede, si tienes un evento de más de un día, puedas ver, ay, me estoy perdiendo eso, pues mañana sí voy, ¿no? O la gente que está en provincia, sorry, puede animarse para el siguiente evento, ahora sí, porque ya vieron el tipo de contenido que les están ofreciendo. Y a la fecha, ningún otro evento ha transmitido en vivo sus conferencias. Entonces, eso es, como decía, cada uno ha tenido detalles muy interesantes y también sus puntos bajos, ¿no? Y de Expo Comic, ¿qué nos ibas a decir? Lo mencionaste, de esta presentación del Batimóvil fue espectacular, la cereza en el pastel, ¿no? O sea, no solamente tenías tiendas de cómics y tiendas de playeras, tiendas de figuras, que es como lo que ves generalmente, y no tenías incluso estas tiendas que manejan esculturas muy caras, lo que son las comiquets y las figuras de Sideshow, etcétera. Que no las ves en una Mole normalmente, bueno, no las veías antes en una Mole, ahora ya las estás viendo en la Mole, porque ya está yendo otro tipo de gente en la Mole también. Es importante hacérselo saber a la gente que no ha ido a la Mole y que no se ha animado, pues que vaya, porque la Mole ya no es lo que era antes, ¿no? Sí, creo que con esto de la diversificación de cosas en los eventos, pues yo creo que los ganadores somos todos nosotros, ¿no? Y era con eso de que quién le copió a quién, entonces todo mundo yo creo le copió entonces a Mesifia Conque con traer artistas internacionales, ¿no? Que fueron de las primeras. Pero también yo creo que algo que deben de cuidar mucho todos los eventos es no caer así que en la desidia de repetir constantemente, porque por ejemplo hay que recordar que la Mole fue de las primeras que empezó a sacar como invitados especiales gente de doblaje. Digo, los primeros años, pues sí, los primeros creo que fueron Humberto Vélez y Marina Huerta, y de ahí tengo una playa de artistas que se fueron presentando, que ya después de varios años de estar lo mismo, y siendo los mismos artistas, pues realmente como que ya no llamaba la atención, ¿no? El señor Burns ahí sigue, y yo creo que seguirá, como dijo Don Teofilito, pero realmente si es artistas internacionales a lo que vamos, sí hay una gran gama para escoger y traer, ¿no? Y además de precisamente los que estén de moda, los que estén en boga, para escoger y para que nos den ahora sí que gusto a todos. Sí, bueno, retomando el tema propuesto que era Expo Comic, me parece que sí hubo muchos aciertos, ¿no? El darle espacios a diferentes aspectos del medio. Había editoriales, había gente de licencias, había un actor de Star Wars, había dibujantes de cómics, había tiendas. Entonces creo que ese fue uno de los aciertos, ¿no? El tratar de juntar otra vez todos los elementos cercanos al medio y ponerlos en un mismo lugar. Hubo muchos problemas, se mencionaba lo del lugar, lo poco céntrico, la ubicación y lo difícil que era en esos momentos el acceder al sitio donde se realizó, que fue a un costado del Hipódromo de las Américas. Y el otro gran problema fue, como se menciona, con las conferencias. Yo lo viví como moderador de una de las entrevistas. Aparte del problema de que no había un auditorio que permitiera aislar el ruido ambiente, los anuncios, los concursos, los grupos de rock de las conferencias, hubo el problema de la programación. Se programaron conferencias desde la hora a la que se abrían las puertas. Cuando se abría la puerta, entonces tenías una conferencia en el momento en que la gente estaba todavía tratando de acceder al lugar. Es algo que no era realizable. Muchas veces los invitados todavía no estaban siquiera en el lugar a la hora que se suponía que iban a tener uno de estos eventos. Otra, se programaron una detrás de otra. Estaban en horas continuas. Entonces vino el retraso al principio. En mi caso yo fui uno de los comoderadores de una entrevista con Yannick Paquet. Y empezamos una hora y 15 minutos tarde. Y en lugar de tener una hora, tuvimos 35 minutos. Entonces me parece que son detallitos que se deben ir corrigiendo. No hubo una segunda emisión este año porque me parece que había un problema ahí porque el nombre creo que fue prestado. Me comentaba Richo que tiene intención de hacer un evento el próximo año con otro nombre, entonces esperemos que lo pueda hacer y que puedan hacer correcciones sobre detallitos que salieron mal con esta emisión de Expo Comic de Expo Comic en su próxima edición. Pero sí, creo que fue el primer evento que después de mucho tiempo se atrevió a tratar de invertir y poner varios de los elementos que harían falta para que funcionara en un solo lugar. Creo que ese fue el gran mérito de Expo Comic. Sí, además de que no se tenía relegados a los autores mexicanos, ¿no? Tenían un propio espacio, pero todos estaban juntos, no estaban regados ahí en el rincón o en la sotehuela, como suele hacerse en otro tipo de eventos. También han habido dos ediciones de Comic Con México. La más reciente, al momento no conozco a alguien que haya asistido. Una y media, dices, una y media edición. La del año pasado yo estuve por ahí un rato. En mi caso, igual yo creo que también tuvo broncas del auditorio. Era ridículo el espacio que se había asignado al auditorio. Tienes ahí a Omar Ladrón, no se le hizo nada de publicidad a su visita. Traerlo de Los Ángeles para que esté sentado con 20 y 30 personas, ya digo muchas. Yo creo que el espacio asignado a las sillas para las personas que estaban de público en las conferencias era del tamaño de dos salas promedio de una casa. O sea, era en verdad mínimo, sin paredes a los lados, compitiendo contra las bocinas o contra la música que tenían en los puestos de los lados. En verdad, sí, muy, muy lamentable en ese lado, porque también trajeron a este actor, a Jango Fett, ¿no? Al actor que también estaba participando en la película de Green Lantern. Y también no creo que haya sido, a lo mejor ahí, no sé qué tanto les habrá ayudado, a lo mejor una distribuidora o Blockbuster, o no sé quién les haya ayudado a traerlos, si fue el trato ahí directo, pero también no sé qué tan buen negocio haya sido. Tráelo en esas condiciones. En tamaño, pues sí, yo creo que a lo mejor la convención relacionada con cómics más pequeña a la que hemos asistido tal vez en años recientes, yo creo que sí, de plano, ¿no? Era muy pequeñito el espacio. Sí había autores nacionales que a mí, por ejemplo, lo que me tocó, a diferencia de cualquier otro evento, es sí llegar a leer quejas después de autores mexicanos que participaron en el área diseñada o separada para cómic, que a pesar de tener una mesa asignada, llegabas tú al día siguiente y era, más bien llegabas al primer día de actividades y pues resultaba que ya no estaba asignada, era que se iban llenando conforme tú llegaras, ¿no? No se te respetaba un lugar, entonces a lo mejor llegabas y no tenías mesa, entonces pues sí es una como falta ahí de respeto para el público. En su momento a la Comic Con México se le atacó porque aparentemente, a lo mejor no fue intencional o sí, pero el hecho de llamarte Comic Con México para muchos sonó como el quererme colgar del nombre de la Comic Con de San Diego o de la Comic Con de Nueva York, y mucha gente creyó que era una como rama, una filial de la americana, y pues si llegas y ves un evento que la verdad es una centésima parte en cuanto a dimensiones de lo que se hace en Estados Unidos, pues sí, como que no. Y expositores, pues vamos, lo usual, ¿no? Juguetes, sí había tiendas de cómics y demás. Yo ahí nada más lo que me llegó a decepcionar fue básicamente la cuestión del auditorio, ¿no? Me cuenta lo que se llegó a saber del trato a los autores mexicanos, ¿no? Que no sé si se les habrá cobrado una mesa, y si se les cobró y llegaba, si no había, estuvo peor, ¿no? Y obviamente ha habido, ya es muy sabido también, muchos comentarios no precisamente positivos acerca de quienes organizan este evento, y más que nada tienen mucha experiencia haciendo eventos de Star Wars. Hay un monopolio. Ni se te ocurre querer hacer un evento de Star Wars en México, porque no te la vas a acabar, y a la mera hora no vas a poder tener a los invitados, o te van a boicotear a los invitados, incluso hablando por teléfono directamente con ellos o escribiéndole a los invitados que quieres traer para decirles, sabes qué, no vengas porque te van a transar o lo que sea, ¿no? Para espantarlos y hacer que ahuyentar a los invitados de tu competencia, ¿no? Es una forma bastante para intimidar al propio Vader. Se necesita ser un mafioso de cierta calaña. No cualquier mafiosito intimida al propio David Prowse. Puntualizando aquí un detalle muy interesante que tuvo Comic Con México, fue respecto al invitado, este actor de Star Wars y de Linterna Verde. Nos acordamos cómo se llama. Temuera Morrison, muy cierto. Fue traído por un grupo de fans que tienen una página en internet llamado Reino Geek, donde tenemos un par de amigos ahí colaborando. Ellos tuvieron la iniciativa de traer a Temuera Morrison, y ellos fueron los que buscaron el patrocinio, en este caso de Blockbuster, si no me equivoco, para poder pues traerlo a México, ¿no? Pero no fue Comic Con México. Ellos, como fans, buscaron su espacio y buscaron tener un contenido para pues, de entrada como fans ellos mismos, ¿no? Y en segundo, pues para compartirlo con todos los demás. Ya, yo creo que ya dijiste la gran mayoría de downsizes que tuvo este evento. Algo positivo y que no se ha repetido es esto, ¿no? Que fans se junten para llevar y complementar un evento. Esto fue algo muy novedoso que ocurrió. Visiten su página reinogeek.com, si no me equivoco. Igual, es una página muy ñoña, pero muy, muy interesante. Sí, ahorita como menciona Lyoko, regresamos a lo mismo de la constancia, porque yo me acuerdo que durante el evento la gente de Reino Geek tenía muchos proyectos que nos los compartió y nos dijo que iban a hacer, y no en los próximos años, en los próximos meses, que iban a sacar muchas cosas y muchos proyectos que tenían en puerta, y a la fecha pues no hemos visto nada, y ya de esto ya tiene un buen rato. Entonces sí, sí es triste que a lo mejor, no sé si por tiempo, por dinero o por falta de apoyo, pero luego muchos proyectos no logran concretarse, ya sea de fans o de empresas o de editoriales o de lo que sea, ¿no? Ay, perdona, se me había olvidado algo muy sabroso. Por ejemplo, en la edición más reciente de Comic Con México, que Gaider, por ejemplo, ahí lo entrevistó al organizador, a Julio Moreno, para preguntarle, oye, ¿habrá una tercera edición? Y aparentemente él dijo que sí, no me chuté la entrevista. Pero por ejemplo, cosas muy bizarras, la verdad, que, o sea, la verdad no sé por qué nos dejamos engañar, o quienes se dejan engañar y sí van al evento. Cosas muy truculentas. Por ejemplo, uno de los invitados anunciados para la segunda edición era Ariel Olivetti, este dibujante argentino que en años recientes ha dibujado Punisher, Enamor, Cable, pues sobre todo es con el que arrancó como más fuerte con Marvel, porque sí se aventó por lo menos 15 números fácil. Un añito sí se aventó de. Y luego ya no más hacía las portadas, pero luego por ahí estuvo haciendo Scar, ¿no? Son of Hulk, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre del hijo. Y bueno, Thor también, y ha seguido de repente trabajando con Marvel, era uno de sus invitados. Yo, sabiendo que iba a venir, coincide en que veo que una editorial argentina publicó un libro sobre arte de Olivetti, muy bonito. Y digo, van a traerlo. Ah, ¿sabes qué? Voy a ponerme en contacto con la editorial, con Editorial Dícese, para traer ejemplares del libro y venderlo, ya sea por medio de Fantástico o alguna tienda interesada. O sea, yo traerlos y dárselos a una tienda para que los mueva, ¿no? O incluso hasta ver con el mismo Olivetti. ¿Sabes qué? Vamos a hacer este negocio. Yo me traigo los libros, y tú véndelos, porque la bronca de los libros argentinos es que me decía la editora de, o no me acuerdo si era la editora con quién estaba, quién me dio el dato, dice, es que tenemos una bronca para vender los libros de Ariel en otros países. Me dice, fue a Uruguay o a Colombia hace poquito, y cuando salió en su maleta llevaba 5 libros del más reciente, de este que yo quería vender. Y le preguntaron que por qué llevaba tantos libros iguales. Entonces tuvo que inventarse que los iba a regalar. O sea, si le hubiera dicho que los iba a vender, se los hubieran detenido de plano. Entonces yo ya estaba muy interesado, vamos a traer los libros, la la la. Y yo estando al, yo la verdad, con el miedito de que fuera a cancelar, yo estaba muy en contacto con la editora argentina. Oye, fíjate que no precisamente tiene la mejor fama de ser una persona como muy recta, este organizador. Ya el año pasado hubo una bronca con Omar Ladrón, de que a una semana del evento Omar no sabía si iba a venir al DF porque no tenía ni siquiera vuelo reservado. Le habían escrito o hablado 2-3 veces en los últimos, desde que lo habían invitado inicialmente al evento, para saludarlo, pedirle alguna foto para la biografía, para la semblanza. A una semana todavía él suponía que ya no iba a ir al evento porque no tenía vuelo confirmado. Entonces yo también pregunto, oye, ¿ustedes ya le confirmaron a Ariel Olivetti su vuelo? Porque la verdad no quiero aventarme a comprar 100, aparte del pedido era de 100 libros mínimo, no me puedo aventar la deuda así de comprarme 100 si no va a venir. ¿Sabes qué? Déjame preguntar ahorita con Ariel. ¿Sabes qué? Acabo de colgar, me dice que sí, que ya le acaban de avisar y que ya tienen los boletos. Ah, pues ok. Y pasan días, y yo creo que también como 3 semanas, 1 mes, algo así antes del evento, el mismo Olivetti en su Facebook pone, ¿saben qué? No he vuelto a saber a estas personas en México que me están invitando a la Comic Con México. Por favor, si alguien tiene contacto con ellos, pídanle que, de mi parte, que por favor me deje de anunciar en su sitio oficial como invitado, porque pues obviamente yo ya no tengo nada que ver. Entonces la verdad, sí. Vamos, o sea, yo esperaría que cualquier persona que se llegara a tener una mala experiencia con este evento o con cualquier otro, también lo pasara, lo rolara ahí entre sus cuates para evitar que más gente nos quiera ver la cara. Creo que incluso a la mera hora ni vino Lu Ferrigno y esta Loisa Lane tampoco, creo, Margot Kidder, o sea, entonces, y seguramente estuvieron anunciados hasta el último día en Facebook y en su sitio web. Y gente que seguramente compró los boletos con anticipación o llegó, y seguramente podría apostar mi alma que no les avisaron en la entrada de que no estaban confirmados. Entonces aguas con ese tipo de eventos. Tampoco eran muchos, porque la verdad yo tenía mucha curiosidad de saber qué tal había salido el evento, porque yo me quedé con ganas de dije, ah, igual Lu Ferrigno, pero dije, híjole, qué bueno que no fui, la verdad. Pero yo de Comic Con no puedo hablar mucho porque no asistí a ninguno de los dos. Yo sí, la fama que tenían los organizadores los precedía. Se empezó a eso de las cancelaciones, todos los planes que comentan de la primera. Para la segunda, los únicos invitados que sí llegaron fueron Fred Van Lente y venía alguien más de Marvel. No recuerdo quién era el otro, e incluso trajeron algunos libros. Este, el de Kiss, ¿no? El de Arch. Yamal Eagle. Sí, era Yamal Eagle. Eran ellos dos, eran Fred Van Lente y Yamal Eagle. Ellos dos sí llegaron. Dieron una conferencia de prensa cuando llegaron, donde había solamente 3 o 4 reporteros, pese a que ninguno de ellos era de medios especializados. El evento tuvo muy mala asistencia. Yo solamente conozco una persona que asistió y básicamente fue nada más a comprar los libros de Fred Van Lente. Y pues sí, la experiencia que esto dejó, pues no solo fue mala para la gente aquí, sino que crea el problema de sentar precedentes entre los autores extranjeros de que en México se organizan eventos con poca seriedad. Me parece que eso es lo más grave, ¿no? Afortunadamente coincidían fechas con lo que había hecho la Mole de empezar a tener invitados internacionales, gente que incluso ya pidió repetir y regresar a México, la gente que había tenido ya experiencia de venir al Expo Comic. Entonces se compensa un poco, pero yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Más que el evento poco satisfactorio, el daño que se le hace a la reputación de los eventos que se realizan aquí. Y del año pasado, ¿qué es lo mejor que les, qué es lo que más les gustó de Festo? Más o menos ya nos estabas comentando, no sé, Leoco, no sé si quieres añadir alguna otra cuestión. A mí, como expositor, a mí me gustó mucho, obviamente, la recepción. A lo mejor, obviamente, el espacio designado para Festo, afortunadamente, fue mayor al que yo creo que se esperaba que tuviera en cuanto a respuesta, porque sí estaban saturados de repente los pasillos. Incluso con muy mala suerte que hubiera pasado algo, hubiera, para sacar a tanta gente de ahí, hubiera sido peligroso. Pero vamos, como expositor no nos quejamos. En, por ejemplo, como Comicasa, como revista, en 2 días de evento nunca hemos tenido una venta tan buena en un evento, ni en una mole incluso, que hemos vendido muy bien, o alguna vez en una TNT hace 2 años tal vez, muy buenas ventas para la revista, siendo que un evento que reúne a una tercera parte de lo que jala la mole, creo que son más de 15,000 asistentes, no sé si ya por los 3 días o 4, o no sé, la verdad, habría que preguntarle a Elías en cuanto se deje, iba a estar hoy con nosotros, pero bueno. Más o menos, ¿cuál es la asistencia de una mole? Obviamente son varios miles. Y las poquísimas conferencias a las que pude asistir estuvieron padres, pues también como expositor estás ahí encadenado a la mesa, ofreciendo tu producto. Creo que en esta edición y en la pasada, creo que se sigue faltando difusión. Y en este caso creo que se está confiando demasiado tal vez en el hecho de que como ya está la FILIG por sí sola va a jalar gente que va a terminar pasando por Festo, cuando pues la verdad yo no he visto volantes o pósters en tiendas de cómics, no sé qué tanto, aquí tenemos unos enfrente que vamos a ir a repartir seguramente, el famoso fajo de volantes de Lyoko, pero creo que de repente sí se... Creo que a lo mejor el único pero que le pondría en difusión a Festo sería... El único pero que le pondría a Festo sería en difusión, porque creo que está confiando mucho en las redes sociales, y creo que hay mucha gente que necesita ver en papel, aunque sea arcaico por decir así, pero el volante, el póster en la tienda de cómics, por ahí, no sé qué tan económico sea, no creo que tanto, pero haberle invertido a anunciar Festo en un cómic de Marvel, de DC, como ya en el metro, a lo mejor también por ser un evento cultural que está relacionado obviamente con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en el CENART, creo que habría sido un poquito más fácil acceder a espacios para publicidad, más básicamente creo que, y su misión y lo que está esperando lograr Festo, creo que se me hace muy plausible, pero básicamente ese sería mi... Creo que es el área de oportunidad, ¿no? Sí, pues de hecho, como dices, lo de promoción, incluso la mole ya tiene algunos espacios en las revistas de Televisa, que yo nunca pensé que eso pasara. Fantástico también ya, por fin. De hecho, creo que es la primera vez que se anuncia Fantástico en revista, ¿no? Pero sí, realmente... Mira, la verdad, mejor se anunció Badabing hace 3 años, siendo una tienda chiquita que no tenía más de 2 años de vida. Dices, ¿sabes qué? Me voy a anunciar en un cómic, no me acuerdo en qué tomo fue, en un ómnibus, un algo así, ¿no? Un Monster. Y qué bueno que ya a David Noriega y al equipo de Fantástico con quien se haya apoyado, güey. Si él tomó la decisión, qué bueno que por fin la tomaron de anunciarse en cómics, porque aparte ahorita con las obras nuevas del metro y todo, que ahora gente va a salir exactamente afuera de la tienda de Fantástico, es cuando darle un impulso a la difusión de su tienda. Pero estaba usted diciendo más bien de Festo y de lo que dices, Ferrer, del número del chamuco de esta semana, se está presentando como un especial de Festo. Yo lo compré hace un par de días y es una edición ahí especial con contenidos satíricos pero orientados a cómics pues antiguitos, por True Cutru, Archie por ahí, pero hechos cotorros al estilo del chamuco. Nada más cerrar con eso de que sí les hace un poquito más de falta de promoción. Digo, también un área que ya está un poco olvidada ya con todo esto del internet. Cuando se hacía MESIF, cuando se hacía Conque, mucha de la gente que se enteró de estos eventos fue por los programas de radio. Todos los programas de radio de aquellos tiempos que había sobre cómics. Entonces creo que también sería, si la televisión realmente es muy cara hacer un spot para televisión, pueden irse también por el radio, a algunas emisoras que hagan el anuncio de los eventos, que yo creo que es un poquito más barato, ¿no? Si hacer un pequeño spot, o muchas veces con conocidos de las mismas estaciones, pues nada más una mención sobre el evento, o sea, no te lleva más de 10 segundos el nombre del evento, la fecha y los horarios, ¿no? Y nada más. Fíjate que en cuanto a lo que viene siendo un poco la difusión, como apuntaban, yo creo que todos debemos coincidir que el comiquero, el lector, sabe que hay Festo y él ya no se lo tienes que vender. aquí a quien se lo tienes que vender, como han mencionado, es en otros medios, como en este caso la radio, que no dudo que si te acercas a Radio Ibero, te acercas a MBS, tienen espacios para poder anunciar un proyecto cultural, ¿no? O sea, no sé si por la premura del tiempo, del evento, como se dio, no hubo esta oportunidad, o incluso ellos mismos tienen el Paella, simplemente está en Reactor, si no me equivoco. Entonces, creo que ha faltado más bien venderle el evento al que no esté en este medio de los cómics, porque todos sabemos, ya hubo un festo, supimos que fue muy bueno, y al menos la parte que me toca a mí de la comunidad, de la que me muevo entre un par de foros públicos y otro privado, es todo el mundo va a ir y todo el mundo quiere estar en festo, ¿no? Pero fuera de eso, pues quién sabe, ¿no? O sea, las personas que quisiera apuntar a festo, que no son comiqueros, que no sé si se estén enterados o no. Sí, bueno, por ejemplo, del año pasado, a mí me queda claro que son eventos de nicho. Yo en su momento comenté que para mí era como una reunión de familia, porque el hecho de que se deshaciera el primer festo me permitió volver a ver a gente que tenía muchísimo tiempo que no veía, algunos de los creativos que viven en Monterrey, por ejemplo, el caso de Tony Sandoval, que emigró a Europa hace un par de años. Entonces creo que ese es el principal problema, que es un evento de nicho. El problema es que de un año al otro no parece que hayan entendido que la idea es salir del nicho. Que es algo curioso porque es algo que Luis Gantú siempre ha predicado, ¿no? El que él piensa que lo ideal es tratar de venderle cómics a la gente que no es parte del medio. De lo que mencionan de la difusión, lo que no entiendo fue si se llegó a un acuerdo para tener Festo dentro de la FILIG, ¿por qué no se buscó tener un acuerdo para que se promocionara Festo como parte de las actividades de la FILIG? Que dentro de los posts con el programa y demás se mencionara que los dos días iban a tener eventos dedicados al medio del cómic. El otro, respecto a la visión de un público diferente, ¿por qué no en librerías? Si es el público que va a asistir a FILIG, ¿por qué no poner pósters de Festo en librerías anunciando que va a haber eventos de narrativa gráfica, sea novelas gráficas o cómics, dentro del evento? Entonces creo que esa es la parte que sí habría que ponerle el pero, porque creo que están confiando demasiado en el peso de las redes sociales, ¿no? Cada vez que hace un anuncio de Festo, de un invitado, de una actividad o lo que sea, lo hacen a través de YouTube. Entonces me parece que sí es confiar demasiado en el peso que tienen las redes sociales y que la comunidad haga el trabajo por ellos, y creo que ese es el área en la que tienen que trabajar a partir de la siguiente edición, si es que se llega a dar. Sí, aquí no es porque ya sea un ermitaño o tenga nada en contra de las redes sociales, ¿no? Pero hay que ver la creación de eventos que hay en ella, donde te ponen que van a asistir 40,000 personas, ¿no? Siendo que la mitad de ellas ni siquiera viven aquí. Pero bueno, con todo, creo que estamos ahorita viviendo un renacimiento de los eventos comiqueros. O bueno, eso espero que sea un renacimiento. Obviamente van lo que va de este año con las moles que han traído invitados, es el segundo festo. Creo que los mismos organizadores están viendo estas áreas de oportunidad, cómo mejorarlas. Creo que sí hay esa disposición, cosa que no se había visto ya en muchos años. Y obviamente pues eso va a tener buenas consecuencias. Entonces no nos queda más que mirar esperanzadoramente al futuro. Y estar a la expectativa, sí, viendo al vacío y alzar la mano. Y pues esperar que estos detalles sean corregidos y podamos tener eventos de tanto de mayor envergadura como de mejor calidad, ¿no? Y creo que todos estaremos contentos. Lo que se ha hablado aquí, pues no ha sido. Digo, se ha habido algunas quejas, pero creo que han sido las menos. Entonces, no queda más que esperar a que los organizadores se pongan las pilas. Obviamente. Sería bueno pues que tuvieran retroalimentación con los visitantes a los eventos. Y por supuesto estamos los medios informativos como Comicase, como La Covacha, como Comicverso, pues para poder dar sugerencias. Obviamente todo con el fin de mejorar la convivencia entre los comiqueros y mejorar la cultura comiquera. Estabas pensando en el señor editor de DC Comics, ¿verdad? Pues algo así, ¿no? Entonces creo que estamos todos jalando parejo. Lo que queremos es que se dé a conocer. Se dé a conocer pues este medio que tanto nos apasiona y que no queremos que se quede en un nicho. Queremos que haya más gente que lea cómics. Y obviamente se va a lograr a través de estos eventos. Y para cerrar, pues, ¿qué nos queda la mole? ¿Alguien sabe por qué jamás se volvió a realizar una Expo Comic del INJUVE? Bueno, del Instituto Nacional de la Juventud. Se hicieron como 3-4 ediciones. Muy exitoso para ir a comprar aparte cómics, que de todos modos te compras cómics y cómo los vas a subir al a los juegos. Y vas a tener que regresarte al área de lockers al inicio de Six Flags, pagar por el locker, por la renta, y regresarte. O sea, era y creo que los que fueron, sí. Y aparte la cosa que Six Flags te pedía un porcentaje de venta, tengo entendido, y que ni siquiera te lo iban a pagar al día siguiente, era a X, haz de cuenta, un mes o algo así, te lo iban a depositar, y era una bronca, ¿no? Creo que fue un error así impresionante haber cambiado de sede, y más a Six Flags, porque obviamente todos iban a querer ir a los juegos. Yo estaba muy esperanzado, me acuerdo, cuando tienes el lugar gratuito, dices, en las instalaciones obvias del Injuve. Y me acuerdo que la última vez que se realizó todavía ahí en Serapio Rendón, es la calle, ¿no? Este evento, no me acuerdo ahorita el nombre de quien lo estaba organizando, estaba muy contento porque nos estaba presumiendo que para el siguiente año, no era ni siquiera anual, era como semestral, ¿no? Algo así. Tenían un presupuesto para invitados como de $500,000 y que ya estaban pensando en traer a Frank Miller y no sé. O sea, tenían la lana para echar hacia arriba para invitados y se la llevaron al... Ah, bueno, sí, tienes razón, se llevó al cenar, pero pues ya de ahí ya se fue, ya estaba nadando para arriba ya el Expo Comic. Y de la, bueno, de la mole, ¿qué les, para cerrar, qué les ha, lo, áreas de oportunidad y errores en años recientes, obviamente estas, que son 3 ediciones a la fecha, ¿no? Y la cuarta es la que viene de diciembre, ya incluyendo a los comiqueros. Yo sí, la verdad, sí veo una mejora de la... De la primera en la que trajeron a Suidam. ¿Y a quién más traían? Otro más se me fue. O nada más era Suidam solito, ¿verdad? Sí, a la siguiente de la que viene repite Suidam con Finch. Y a la tercera ya cuando vienen muchos más, ¿no? Basaldúa, Rufino y Portacho, Ovar, Herb Trimp, ¿no? Hay Paco Medina. Bueno, sí, pero me refiero a los extranjeros. Por ejemplo, hay yo nada más lo que vería con la mole es a lo mejor, bueno, si el artista solicita repetir o se deja y quiere regresar porque le convino y lo trataron bien y se la pasó a todo dar y se fue a reventar ahí a como loco, como el señor Suidam, que nos dicen que es de carrera larga. James O'Barr, dice que James O'Barr es el rudo, ¿no? Que le gusta la vida loca. No, más que la vida loca, la fiesta. A lo mejor, yo como si fuera visitante normal, a lo mejor no me causaría tanta emoción ver dos veces seguidas al mismo... Incluso cuando... Aunque yo he visto que se le hacen las filas, por ejemplo, a Paco Medina. Él está y hay filas así, pidiéndole visitante sketches. Visitante normal del evento, del área. O sea, a lo mejor... A mí no me agradaría tanto, llamaría la atención decir, ay, pues otra vez está el de la vez pasada, pero pues obviamente no toda la gente va en todas las ediciones y van en otros distintos y se ha demostrado que obviamente tienen igual éxito, ¿no? No sé, por ejemplo, ahí yo creo que el área de me pareció un acierto el área nueva de haber ocupado todo el piso de tercer piso, no me acuerdo cuál piso, todo para artistas, donde antes se hacían los bailongos y que de hecho antes se hacían las conferencias ahí, todavía la del año pasado cuando llegó así como por arte de magia revivido David Finch, que estábamos ahí, pues ya íbamos a platicar con Barberi y con Paco Medina y de repente así de la nada apareció Finch cuando lo hacíamos en el hospital. El hecho de ya ocupar todo ese espacio para los expositores y mejor meter un auditorio como con asientos limitados, un lugar más cerrado, con sus propias bocinas, con su propio equipo de audio y todo, súper bien, la verdad. Igual nada más ahí me tocó estar de viejito gruñón levantando niños que llegaban a comer sushi allá a la alfombra, porque la verdad es que se quedó esa cultura, esa costumbre de que, pues sí, agarras un piso para dormirte, ahí cotorrear, besuquear a la novia o al novio y tener ese espacio. La verdad creo que es el... Obviamente aparte de traerse a los artistas y demás, darles un espacio y un buen trato. El área de el área de exhibición y la de las conferencias creo que es un gran acierto. Esta pasada mole, algo que me agradó mucho y que no pude asistir, fue esta proyección especial que hicieron del Cuervo, aprovechando que estaba el autor ahí presente. Se me hizo algo muy, muy, muy, muy padre, porque simplemente puedes llegar con un acuerdo como cineclub a proyectar alguna película interesante que pueda tener algún tipo de relación con el contenido que tienes en el evento, ¿no? Perdón por la interrupción, pero es un arma de dos filos. En la convención en la que asistió Will Eisner de las Conques, se proyectó The Spirit. Cierto. Ojalá, espero que la Mole en esta ocasión ya tenga la transmisión de conferencias, porque ya lo dije hace rato y lo repito, hay mucha gente fuera de esta ciudad que no va a venir y que es una manera de llevarles ese contenido y al mismo tiempo de venderles, ¿no? Para que vengan para la siguiente ocasión, para que vean lo que están perdiendo. O los que están en esta misma ciudad simplemente digan, vamos a ver qué están diciendo. Ay, está muy padre, me voy a lanzar de una vez ahorita. Y algo que está padrísimo este año, sé que a mucha gente no le gustó, fue la venta de boletos en Ticketmaster. Eso se me hizo bien interesante para la Mole de este año, porque de esa manera te evitas las colas enormes que se estaban, bueno, esta que fue muy exitosa, que la cola estuvo todo el día dándole la vuelta totalmente a la manzana. Pero esto van a tener a Eddie Berganza. Pero dice Ferrer que las colas grandes son enormes, son el atractivo de la Mole, y que si no, pregúntenle a David, ¿cuántos videos de bailongos y de cosplayers grabaste de la Mole en cuántos 15 años de existencia, ¿no? Esta venta de los boletos por Ticketmaster te permite de entrada poder incluso pagar con tarjeta de crédito, ajá, que es muchas veces padre porque te puedes tener puntos o no tienes el efectivo al momento, o incluso puedes programar cuándo comprar tus boletos, ¿no? Y no tener que llegar ese día a comprarlos, formarte, o incluso como en otros eventos ha ocurrido, tener que ir a cierto bazar por ahí a un local extraño que quizás no te vendan los boletos originales y luego tengas problemas. Entonces, este par de detalles son muy padres de la Mole. Y pues el cartel que están presentando en este año es, nos quejábamos en veces anteriores que nunca venían escritores. Este año tenemos a un escritor de Batman, a alguien que aquí lo leímos en Viz durante varios años, y a Larry Hama por G.I. Joe, que también lo leímos aquí en México, ¿no? Entonces va a ser muy interesante tener finalmente la Mole, va muy bien y va, lo estamos viendo. De una edición a la otra hay bastantes mejoras interesantes, y esta vez con qué nos va a sorprender seguramente. Bueno, pues sí, obviamente ya hemos visto a lo largo de los años que la Mole ha evolucionado, dijo, de pasar de ser el saloncito del doblaje y el bailongo, ha ido creciendo. Yo no quiero hacer aguafiestas, pero, y a lo mejor yo estoy enamorado de aquellas viejas épocas. De aquellos años hermosos cuando era la MESIF. Pero ahorita que estamos platicando de esto, estoy haciendo la comparación. Curiosamente cuando es que ya quiero que venga. Curiosamente, ahorita que dijeron de repetir invitados, también la MESIF, los primeros invitados que estuvieron fueron Dennis O'Neill y Bill Morrison, que el siguiente evento repitieron. No, pero espera, yo me refiero a que el siguiente evento repitieron y vinieron con más invitados. Y fue lo mismo que pasó ahorita con la Mole. Vinieron los invitados, repitieron con más invitados. Entonces, lo de Ave de Mal Agüero es porque la MESIF, que iba muy bien con tantos invitados, con tanta gente que iba creciendo, llegaron dos eventos más y tronó. Entonces, espero que la Mole no pase por este bache, y que tengamos todavía mucho más para crecer. Y pues sí, seguiremos ahí en las Moles y apoyando, ¿no? Y dándole un poquito más de relevancia a lo que nos gusta, que son los cómics. Sí, bueno, retomando un poquito esto de los invitados que repiten, me parece que dentro de lo mismo que es el nicho y que el fan de cómic le gusta repetir las cosas, creo que no hay tanto problema con que repitan. Tal vez habría que ver la frecuencia, ¿no? En el caso de la Mole, que es en 3 al año, que no venga el mismo 2 o 3 veces ese mismo año. El ejemplo lo podemos tomar, igual volviendo a las Conques, de lo que hacía Sergio Aragonés, que venía cada 2 años. Entonces me parece que sí, si viene 2 años después, igual y trae proyectos nuevos, o por lo menos ya le dio espacio al fan para que descanse un poquito su presencia y siente otra vez el deseo de verlo y acudir al evento en el que vaya a participar. Por otro lado, lo que mencionaba Lioko de la venta de boletos, yo creo que tiene mucho que ver con el costo. porque si ha habido siempre una queja en estos eventos, es el costo de las entradas. Hay gente a la que le parece excesivo. En este caso, si lo compras por Ticketmaster, tienes que pagar el servicio. Entonces me imagino que esa es la principal queja, que sí, es más cómodo, te da muchas oportunidades de planear cómo hacer las cosas y demás, pero incrementa el costo de la entrada. Entonces me imagino que ese es el problema. Me parece que es bueno que se dé la opción. Habrá quien le convenga decir, ¿sabes qué? Prefiero pagar la comisión y no llegar ahí a hacer media hora, una hora, hora y media de fila para entrar al evento. Entonces, al menos que exista la opción de que lo puedas hacer, me parece que es un acierto. Y pues habrá que ver si el evento sigue creciendo, que diversifiquen la cantidad de invitados. Algo me parece curioso, no habían traído escritores. Ahora viene Alan Grant, viene Larry Hama. Entonces creo que es importante, ¿no? Porque en la emisión anterior, la gran mayoría de los invitados eran coloristas. Un par de dibujantes, y en esta ya tenemos coloristas, dibujantes y escritores. Entonces creo que se está trabajando bien. Habrá que ver si sigue evolucionando y que se aprenda de los errores que van apareciendo en cada uno de estos eventos. Sí, bueno, ahora retomando también las grandes convenciones, yo creo que ninguna se va a repetir como el monstruo que fue MESIF, al traer a más de 11 autores que eran hot en ese entonces. Pero Festo y La Mole son dos eventos que son muy independientes, ¿no? Son para públicos distintos, pero para lectores iguales, ¿no? MESIF tiene muchas oportunidades precisamente al presentarse en la FILIG, porque va en Festo, perdón, porque ahí van a atraer a otro tipo de público, como lo comprobamos en cuando se llevó precisamente la Expo Comic al CENART, que era mucho público casual, ¿no? Gente que ya está alejada completamente del mundo del cómic. Mucha gente grande se acercó a ver lo que teníamos de Calimán, por ejemplo, y ver que todavía existe una escena, ¿no? Aquí ellos creen que ya no hay tal porque ya no se vende nada en los puestos de periódicos, o al menos nada que sea familiar. Y La Mole, pues, va creciendo poco a poco con esta renovación. Esto se nota ahora que mucha gente en la primera emisión de esta nueva era, pues seguían pensando que era lo mismo, ¿no? De hecho, hay que ver que los organizadores tenían también esa idea al asignar un área tan pequeña para el espacio del salón de artistas, que era el que utilizaban anteriormente para los juegos de rol. Y un problema que tienen todavía es el de las señalizaciones, porque todavía no han hecho un señalamiento para que la gente que no sabe todavía que hay un evento comiquero dentro de La Mole tradicional, por decirlo de alguna manera, y todavía no se hacen señalamientos para llegar a este. Pero yo creo que ese es uno de los problemas menores a los que tienen que resolver. La visita de Suidan por otra ocasión, yo creo que es bastante meritoria, porque mucha gente que desdeñó el evento en su primera emisión, pues no tuvo la oportunidad de convivir con el artista, ¿no? Ahora también otro apartado que fue creciendo es el de las conferencias, porque en la primera emisión no hubo conferencias comiqueras. Entonces en la pasada ya empezaron a hacerse y esta vez se van a retomar, y eso es algo que era parte de la importancia que tuvieron eventos como Conque y MESIF. Y yo creo que de seguir en esta línea, pues La Mole se va a convertir en la convención más importante del país, si le ponen cuidado a este apartado. Sin sonar sangrones, pero por ejemplo, no sé, vas a estar coordinando, o más bien como moderando, jalando gente, siendo como maestro de ceremonias más bien, ¿no? En la edición de diciembre de La Mole, en la pasada estuvimos haciendo esa labor también, pero también tuvimos, afortunadamente, como por parte de Comicase, como la posibilidad de sugerir, bueno, mesas, moderadores, invitados, conferencistas, y la verdad creo que sí. Sí hubo una buena respuesta. Por ejemplo, hubo cosas interesantes en la edición pasada, como esta cuestión de poner a Edgar Delgado, colorista de Spider-Man actual y de N cantidad de títulos para Marvel, a colorear en vivo, ¿no? O sea, hacer algo en vivo con los con el público, y fue algo súper interesante para muchos, porque le podían ir preguntando cualquier duda que tenían sobre el programa, sobre qué tipo de tableta usar. Él mismo ya la estaba contestando. Creo que se pueden hacer dinámicas muy interesantes, de las cuales ya a lo mejor ni siquiera se habían hecho en México, o hace añísimos, ¿no? Que no se realizaban. De nueva cuenta, pues decirles que estén al tanto de los invitados que están, que traerán los eventos más cercanos, que viene siendo obviamente Festo este fin de semana. Posteriormente, diciembre, a partir del 14 de diciembre, La Mole, en su edición de cierre de año. Por ejemplo, en The Festo yo no había puesto atención, la verdad, en cuanto mucho en los invitados, no me había clavado tanto, y hasta hace unos días me voy dando cuenta que viene, bueno, el señor Vidal hasta se le atoró ahí la saliva, pero por hablando del editor de DC Comics, pero por ejemplo viene Robert Valley a Festo Comic, que es quien encargado de la animación de, pues, de los videoclips, empezando por Gorillaz, ahí nomás, actualmente de la caricatura esta de Throne of Rising, que se ve fabuloso. Yo no la he podido ver más allá del tráiler, no he tenido chance de verlo. Y los cinematics, o como se llaman, perdón, más bien la introducción y la salida animada del juego este de Rock Band de los Beatles, que está padrísimo, impresionante. Yo no sabía que él era el diseñador de personajes para este videojuego también. Yo creo que vale mucho la pena ir a saludarlo, porque también trae por ahí su novela gráfica. Me decía Gantus o Leonardo, no sé quién contestó, Leonardo Lea, es que fue por Facebook, no sé quién lo estaba manejando, que el costo de su novela está entre los 200 y 300 pesos, todavía no se define el costo. Ese dato no lo tenemos en la guía de compras Comicase, visiten la comicase.net, pero creo que vienen cosas muy interesantes. Por último, igual recalcar, yo creo que la cosa no es con una compita contra otra, la competencia, yo creo que ahí sí, como son tan distintas, es contra ellos mismos. Que, ay, no mencionamos la ANG, claro, la que se hizo un par de veces en la Ibero, lamentablemente no con el éxito deseado, porque si no seguiría haciéndose ahí. El principal enemigo fue la distancia, y yo creo que también tal vez el precio podría haber sido también, de cierta forma, y no tuvo tanta promoción, tuvo invitados de primerísima, la verdad, que de hecho ni han regresado a México. Estuvo Mark Waid, estuvo Paul Jenkins, que ya también Tim Sale tampoco ha regresado, y obviamente los mexicanos, estuvo Micro, Humberto Ramos, Bachan, etcétera. Estuvo muy padre para quienes pudieron asistir, lamentablemente no Aragonés incluso también, que tampoco ha vuelto, al menos por el momento. Creo que ahí la competencia es contra ellos mismos. Deberían aprovechar. La Mole no tiene competencia. La TNT no le va a ganar el pastel. Y no creo que haya ahorita un evento. O sea, a lo mejor obviamente hay gente que podrá tener las ideas o los recursos para hacer un evento que pudiera competir. Ahorita no hay uno anunciado. Pero lo único que podría hacer La Mole es mejorar y mejorar y mejorar. Igual con Festo, pues tampoco ponerse a ver uno contra el otro. Creo que ahí la cosa, por ejemplo, a diferencia de La Mole, que se realiza más de 3 veces al año, en Festo ahí lo que tienen que hacer los autores que van a ir a promover sus cómics es ponerse las pilas, porque no podemos, incluso nosotros como Comicase, no podemos confiarnos en decir, ah, qué padre, vendimos súper bien, y luego dentro de un año esperar a que la gente que nos compró hace un año, sobre todo el público distinto, el que no va a la tienda de cómics a comprarte el cómic o la revista, o que no es tu fan, sino que pues accidentalmente te descubrió ahí, aunque lleves 8 años, 10 años haciendo tu webcómic, o nosotros con 4 años y cachito la revista. El chiste es ahí establecer el contacto, llevar el registro de tus vendedores, de tus compradores, el mail, algo. Les debes dar seguimiento, porque de nada te sirve que vayas a salir con muy buenas ventas en Festo si el siguiente número se te va a quedar en tu casa, ¿no? Independientemente de dar seguimiento, que sería importante, el solo hecho de que si estás vendiendo algo, tengas un volante en el que tengas tu información de contacto. Aquí está mi página de Facebook, aquí está mi Twitter, aquí está mi sitio web oficial o mi blog o lo que sea. Entonces, compraste esto, te gusta, no te gusta, lo que quieras opinar, me puedes contactar por esta vía, y aquí puedo estar al pendiente de otras cosas que estoy haciendo. Entonces, es lo que decíamos, de repente piensan que ya hice mi cómic, ya lo imprimí, ahora a ver cuántos vendo y ya, no piensa un poquito más. Entonces me parece que eso es algo importante, ¿no? Sobre todo en este caso, que son autores y se publican a sí mismos, que no hay un aparato editorial y de publicidad detrás de ellos, es algo en lo que se tienen que poner las pilas, porque esa es la gran falla que han tenido la gran mayoría de ellos. Y bueno, así cerramos con las extensas grapas. En esta ocasión sí fueron gruesecillas. Y ya sin más, para no echar más choro del tema central, nos vamos a ir con algo especial que nos trae el señor Beto Calvo para el Comic Cancionero. Cancionero de la viñeta al gañote. Bueno, y parece que el tema que mantuvimos en la selección musical para este son los monstruos verdes. Y vamos ahora con el monstruo verde más famoso de todos. Esto es una canción de 1969 de una banda de garage poco apreciada que son The Traits. Y este sencillo viene en el disco Better Things y lleva por título Nobody Loves the Hulk. Las páginas de Comicace. ¡El cebollazo! Y como les habíamos comentado en capítulos anteriores, por lo menos en los dos pasados, estábamos preparando algo especial que queríamos lanzar, vamos a lanzar más bien, para este fin de semana en Festo. Se trata de, aparte de que van a poder conseguir ahí con nosotros el número más reciente de Comicase, de hecho será ahora sí que la primera presentación pública del número 18 de Comicase, dedicado a las mujeres y el cómic, vamos a tener la presentación, la puesta en venta más bien, de Bellas y Voluptuosas, las chicas de Basaldúa. Es un primer experimento que estamos haciendo por parte de Comicase, de no solamente publicar la revista. Ya en alguna ocasión lanzamos lo que fue la antología Comicase hace como 3 años, y hemos estado colaborando con otros amigos del medio para publicar, por ejemplo, Horizonte Cero. En este caso se trata de una publicación adicional con el sello Comicase, pero hecha 100% por el equipo de la revista. Y se trata de una compilación, un compilatorio de varias decenas de piezas de Óscar Basaldúa, considerado por muchos como uno de los mejores portadistas de la historieta popular mexicana. Y en particular, pues yo me imagino que sí es posiblemente el más prolífico, porque este señor hacía aproximadamente 5 por cerca de, no me acuerdo ahorita del año, del número de años exactamente, si fueron 10, 11, 17 años haciendo por lo menos una portada diaria para revistas del corte sensacional como Bellas de Noche, Las Chambeadoras, obviamente Presidio, algunas para Pistolero. En años más recientes, pues, hizo portadas para el Santo, la Leyenda de Plata, otras para Místico también, a lo mejor con una carrera más corta la edición de estas revistas, corridos marranos, dice acá también, nos dice David y Everardo. Y bueno, viene en este libro de 72 páginas, en este recopilatorio. Es de hecho un poco más grande que... Iba a decirles que es tamaño carta, pero no, es un poco más grande. Es de 21 por 30 centímetros. Es de 72 páginas, a todo color. Traen una selección de arte creado por Óscar Basaldúa, quien ya nos ha hecho 2 portadas para Comicase. Fue la de Fantasma y Tarzán. Y más reciente, de forma más reciente, la de Conan, que también afortunadamente gustó mucho. Es un recopilatorio, sobre todo, de su arte de estas chicas malas, que aparecieron en Bellas de Noche y en Las Chambeadoras. Se trata de un tiraje de colección, es limitado, solamente a 100 ejemplares. Todos van a estar firmados y numerados, obviamente de forma consecutiva. Y en la compra del libro o en la preventa, si tú lo quieres adquirir antes de Festo, de todos modos va a llevar un sketch que tú solicitarás qué imagen quieres que lleve, a lo mejor de tu personaje favorito o algo más genérico. El libro incluye una entrevista muy padre de semblanza que nos dio Oscar acerca de del inicio de su carrera, cómo se volvió portadista, lo más reciente que ha hecho, su incursión en el cómic de Europa con los humanoides recientemente, con esta novela que de hecho en estas semanas la está terminando de dibujar, ya pasa a proceso de color. Y por ahí ya afortunadamente le ofrecieron ya una segunda novela gráfica para dibujar con este reconocido sello. Trae aquí una introducción del maestro Ferrer, de Everardo Ferrer, y decenas de piezas comentadas por Basaldúa. Lo que quisimos es que no fuera nada más el pin-up, sino que nos dijera, va a haber cosas muy interesantes que van a poder leer acerca de cómo se hizo una portada o qué representó para Oscar en su vida cuando dibujó tal o cual portada para estas populares publicaciones. Este libro es editado por Elizabeth Hill, diseño y también obviamente la edición, ahí estuvimos metidos. Y como les decíamos, se trata de un tiraje de colección de 100 ejemplares que físicamente lo puedes comprar en Festo el próximo fin de semana, 17 y 18, ahí con nosotros. Va a estar Óscar Basaldúa. Para que llegues, lo compres, te lo lleves firmado y ahí mismo te hagan tu sketch. O si quieres asegurarlo todavía, o incluso si vives en otro lado, lo puedes apartar o comprar completito. Puedes escribirnos al correo enviocomicase@gmail.com. El libro tiene un costo de 300 pesos, es soft cover, cabe mencionar, y puedes apartarlo con la mitad, o si quieres, pues pagas completo más el costo del envío, serían 350, también lo puedes pagar por PayPal. Y de todos modos, esta información, si quieres más detalles, aparte las personas que lo compran en preventa este sábado y domingo, al recoger su ejemplar se van a llevar un pin-up a elegir, van a tener 3 modelos a elegir para que se lo lleven ahí a casa también. Afortunadamente ha jalado bien ahí la preventa en los primeros dos días que tuvimos. Esperemos también que obviamente en esta semana seguirá jalando. Y si no tienen la menor idea de quién es Oscar Basaldúa, por último les recomendamos que visiten su galería de DeviantArt para que se den un cáliz, ¿no? Es obasaldúa.deviantart.com. Así que pues los esperamos este fin de semana ahí en Festo. Creo que vale mucho la pena este título. Es el primero de lo que queremos que sea una serie. No podemos decir que son artbooks del todo, pero pues son revisiones de cierta forma al trabajo, sí, de a los que nosotros consideramos que son pues los maestros ahí de cómic mexicano, ya sea de arte para interiores, portadistas. Por ahí ya tenemos un candidato a hacer un segundo volumen de esta colección que queremos hacer, y ya esperamos darles pronto una buena noticia. Esto sería pues el cebollazo de esta ocasión, y ahora nos vamos, para cerrar con broche de oro, a las recomendaciones. Bueno, esta semana, como en la última vez que fui invitado, les voy a recomendar algo que está saliendo ahorita, que está calientito en los puestos de revistas, que viene siendo el recopilatorio de Flashpoint, editado por DC Comics México. Lo que tiene Flashpoint es, bueno, a mí en lo particular los Sales Wars o los What If me encantan, ¿no? La premisa básica de Flashpoint, ya la conocemos porque ya vivimos el cambio que hubo. En sí la historia está padre, si la sacamos un poco del contexto, que esto fue lo que generó los nuevos 52. Si la vemos únicamente como si hubiera sido un What If, y hasta yo hubiera llegado a la historia por sí sola, se defiende. Te presenta por ahí algunos detalles de un Superman diferente que no habías visto. Yo creo que lo más atractivo de la serie, que no lo vamos a ver aquí en México, fueron los títulos de Aquaman y Wonder Woman, por haber esa relación de caos que hubo con esos personajes, pero Flashpoint a mí en lo particular me gustó mucho, y ahorita ya lo tienen por 100 pesos en el puesto de revistas de la esquina, y ahora sí que muy bien editado. Preguntaba que lo que está en medio, lo de El Día Más Brillante, ¿hay planes? Bueno, Giovanni Diabalo lo que comentó durante la conferencia de prensa hace algunos meses es que después de Blackest Night vendría Brightest Day. Bueno, pues yo les quiero recomendar también, hace unos dos meses que salió la primera edición especial de DC México Televisa, que fue la de Batman Tierra 1, que es una historia también así como que paralela, también algo así como un Elseworlds, que está muy padre, muy buena, pero originalmente la serie que abrió esta nueva, podríamos decir, subtítulo de DC, fue Superman Tierra 1 de Straczynski, que espero más temprano que tarde la traiga también en español, porque ya salió el tomo 2 también, que casi, casi español, que está muy interesante. Ver aquí también cómo se conjugan y cómo se congrega todo lo que se ha dado en el mito de Superman a través de los años, porque no solamente es el origen que ya conocíamos todos de Superman, sino que tiene ciertas influencias de la serie de televisión de Smallville. Entonces es un nuevo replanteamiento de estos personajes. Me parece que tienen en plan continuar con esta serie de tomos, y ojalá que puedan conseguir tanto el tomo 1 como el 2 de Superman Tierra 1, y que pronto lleguen a México. No sé por qué les gustan esas líneas Ultimate, pero bueno. Bueno, mi recomendación para esta ocasión es un tomo aparecido hace algunos meses que se llama King City. Es una colección que recoge una serie que empezó su publicación a través del sello Tokyo Pop. Curiosamente no es manga, pese a lo que se pudiera pensar. El autor es Brandon Graham. Y se trata de una historia que podríamos decir que es ciencia ficción, pero sería limitar un poquito lo que hace, porque es La única forma que encuentro de dar un equivalente es ciencia ficción en un sentido que Adventure Time lo es. Es un cómic surrealista, lleno de humor negro, sátira social y demás. Una ciudad de proporciones inmensas, un gato psíquico, personajes extraños. Es una lectura bastante, bastante interesante. Como mencionaba, la serie original empezó su publicación en Tokyo Pop. Una vez que esta editorial cerró sus puertas, el título se trasladó a Image Comics, que es la editorial responsable de este tomo. Y por ejemplo, lo recomendaría sobre todo a todos los fans de Adventure Time, que sé que no son pocos, y vale la pena mucho buscar este tomo publicado, como mencionaba, hace algunos meses por Image Comics. Mi recomendación en esta ocasión no es sobre un cómic, sino sobre una traslación del cómic a otros medios, que sería lo que se ha subtitulado como El Regreso del Caballero Oscuro, que es una versión para DVD, para Blu-ray, una película para formato casero. Y pues hay que decir que pues yo siempre he tenido la percepción que las mejores películas de Batman están en la animación, ¿no? O sea, todavía sigo pensando que Bajo Cero es la mejor historia de Batman que se haya contado en medio fuera de los cómics. Esta primera parte es la adaptación de los primeros tres libros de Frank Miller. La estética en esta tendencia ha sido un poco más llevada hacia lo que es el anime. Pero es una adaptación bastante fiel a lo que es el impreso. Los primeros tres libros en los que enfrenta a la verdadera monstruosidad de dos caras y a los mutantes que se están adueñando de Ciudad Gótica, la aparición de Carl Kelly, están muy bien llevadas. Es de esperarse que la segunda parte todavía esté más emocionante con el enfrentamiento con Superman y este tipo de situaciones. Y pues es un producto que pueden adquirir fácilmente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, por las vías alternativas, ya que ni siquiera los productores han traído todavía al país esta producción, valga la redundancia. Y pues es algo bastante recomendable para conocer algo de lo que despuntó a Batman en un gusto más general, en lo que fue la madurez del personaje a mediados de los 80. Bueno, ya hemos hablado mucho sobre Dan Klaus y su obra maestra Ghost World. Ahora quiero recomendarles del mismo autor una recopilación de tiras aparecidas originalmente en su cómic 8-Ball Scene. Así se llama también la recopilación, 8-Ball Scene. Son recopilación de todas las tiras cortas que no forman historias más largas, como es el caso de Ghost World, como es el caso de Like a Velvet Glove, Casting Iron, que son las grandes historias de Dan Klaus. En este recopilatorio tenemos todas esas historias cortas que normalmente hablan sobre desadaptados, sobre gente un tanto extraña, gente rara. Vamos, como todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Y que, por supuesto, podemos ver en esa gran obra del cómic que es Ghost World, que también fue llevado a la pantalla. Este recopilatorio se puede conseguir fácilmente, ya sea en las tiendas de cómics o por internet. Se llama 8-Ball Scene. Vale la pena porque sí presenta un tipo de cómic bastante, bastante extraño. No son las historias a las que estamos acostumbrados. Tiene personajes que pueden resultar o chocantes o atractivos o ambas al mismo tiempo. La verdad es que Dan Klaus tiene... Si algo es su virtud, es justamente lograr este tipo de personajes que a lo mejor pueden ser repulsivos, pero uno no puede dejar de leerlos ni puede dejar de amarlos una vez que ya los ha conocido. Entonces es un recopilatorio muy pequeño y es relativamente barato, se consigue, y lo interesante es también el formato en el que está editado. Desde la portada hasta la contraportada se nos cuentan historias, todo el tomo son cómics, entonces creo que desquita bastante bien su dinero. 8-Ball Scene de Dan Klaus. Hace unos días tuve oportunidad de echarle un vistazo a un cómic mexicano que se estará presentando en Festo este fin de semana. Se trata de Dharma, es el primer número de una antología nueva bimestral que es publicada por Homero Ríos, mexicano, quien ha estado colaborando con Heavy Metal bajo el sello de Creato Motor, este estudio regio ahí encabezado por el mudo Martínez. Contiene, esto está padre porque es una, bueno, como ya había dicho, es una antología de historias breves de ciencia ficción. Trae tres historias, blanco y negro, formato cómic. Y igual para los coleccionistas a lo mejor les puede parecer también muy atractivo que la portada está hecha por Paco Medina, quien pues ha estado dibujando recientemente títulos como Ultimate X-Men, Deadpool, y trae, es de 24 páginas, Ahí están colaborando, aparte del mismo Homero, colaboran Joe Sánchez, Miguel Mora, que en lo particular me gusta mucho, mucho su trabajo. Ya ha dibujado el uno de los números de Horizonte Cero y también participó con nosotros en la antología Comicase, y también dibuja Mark Lorenzana. También en este fin de semana por ahí van a estar encontrando el nuevo número de Horizonte Cero. También les recomendamos mucho que lo chequen, sobre todo si son fans de cómic de ciencia ficción. Y aparte, sobre todo dibujado, escrito por gente que está muy metida en este género, ¿no? Y que está publicando fuera de México. Creo que las dos son opciones muy, muy atractivas y a un precio muy accesible. 25 pesos Dharma y 20 Horizonte Cero. Sí, The Secret Service, por otro lado, del sello Icon. Esto escrito por Mark Millar y Dave Gibbons. Es un cómic chistosín que les recomendaría revisar. Apenas van el cuarto número. Ahí, sobre todo para los fans de Watchmen, tal vez podría ser atractivo ver a Gibbons dibujando. Ya saben, es el tipo de historias ultra violentas y ahí. De repente y medio quieren apantallar por las groserías o por la cantidad de violencia que trae, que a la que nos ha acostumbrado de repente Millar. Ya por ahí se dijo también que ya está la idea incluso de hacer una película y que incluso quieren ver a... que ya platicaron con Mike Hamill para que haga un pequeño cameo, tal cual sucede en el primer número del número. Mark Hamill, Luke Skywalker, que para que aparezca en este proyecto de película. Denle una revisadilla ahí por medios corsarios, y ya si les gusta y tienen la oportunidad, pues cómprenlo en papel, que va apenas arrancando, va el número 4 y pues creo que se va a poner simpático. Es de un agente secreto a la James Bond que tiene como... bueno, él es el coprotagonista porque tiene un sobrino que es un descarriado ahí, desobligado, que resulta que tiene pues ciertas facilidades para convertirse como en un, no en un sucesor, pero sí en un discípulo de este personaje, que lo está tratando de proteger, obviamente, y de sacarlo del mal camino en el que está. Está chistosín, a ver por dónde va. Ya por último, igual, obviamente, recomendarles que chequen la guía de compras de Festo. A lo mejor encuentran algo interesante para su gusto, para su bolsillo, en comicase.net. Y que nos sigan en el Twitter, en Comicase News, y en el Facebook, en Revista Comicase. Sin más, pues creo que sería todo por el momento. Muchas gracias al señor Ernesto Mata por haberse chutado, no sé cuánto llevamos, como 2 horas y cacho de grabación. Y pues, obviamente a Beto, a Everardo, a Rodro, a David y a Lioco por haber estado esta tarde con nosotros. Nos escuchamos en 15 días. Esto, señores, fue el podcast de Comicase. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.